Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana, 2 horas intensas de radio, para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo. En estas mañanas de verano, cuando se apagan los ruidos en las ciudades, cuando las calles están desiertas por ser verano y por ser domingo, cuando ustedes preparan el desayuno con sabrosas tostadas y café humeante, entonces estaremos a su lado en los domingos de Paradigma. Palabras de amor, ansiedad, detiene tus encantos. Y suena la música de aquel tiempo. Bajo el palio sonrosado de la luz crepuscular, mirando al mar, soñé que estabas junto a mí. Mirando al mar, yo no sé qué sentí, y acordándome de ti lloré la dicha que perdí. Buenos días, queridas amigas y queridos amigos de los Domingos de Paradigma. Un domingo más, estamos con todos ustedes y todavía mirábamos al mar soñando. En esta ocasión nuestro salto solo es de un año, pero cuando lo ves desde la lejanía y lo miramos con la perspectiva del tiempo, te das cuenta que en este año de 1961 pasaron muchas cosas. Gagarín fue el primer ser humano que viajó al espacio. Fue el 12 de abril de 1961. The 9000 series is the most reliable computer ever made. We are all foolproof and incapable of error. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. Marisol era aquella niña con ojos azules y pelo rubio que fue símbolo de su tiempo, que fue también el nuestro. Malagueña, de la calle Refino número 10, un corralón típico malagueño en el que convivían más de 50 familias. Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol. Y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar. Y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño, ya no quiero nada más. En 1960 tiene 12 años y recibe el premio a mejor actriz infantil en la Mostra de Venecia por Un rayo de luz. En 1961 participa en el show de Ed Sullivan, militó en el Partido Comunista Español y en el año 2020 recibe el Goya de Honor por su carrera artística que recogen sus 3 hijas en su nombre. Los que tienen amores y anhelos, un mensaje te quieren confiar. Oh, mare nostrum, aunque le Bahía de Cochino fue una operación militar para invadir Cuba en la que intervinieron exiliados cubanos que, tras triunfar la revolución, la CIA los contrata y son ellos, terratenientes, mercenarios, exiliados, todos apoyados por el gobierno de Estados Unidos. Aunque fue un fracaso estrepitoso, ya que el pueblo cubano se movilizó y abortó la invasión. Eisenhower la preparó y Kennedy tuvo que desmontarla y no prestarle la ayuda necesaria. Esto pasaba en el año 1961 y le traemos la música para su recuerdo. De Cuba traigo un cantar hecho de palma y de sol, cantar de la vida nueva y del trabajo creado. Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar. De Cuba traigo un cantar para el ensueño mejor, cantar para la esperanza, para la luz y el amor. Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar. Pues damos ya paso a la editorial de este domingo, que le hemos puesto el nombre de Oportunidad de Reconciliación. Al hilo de lo que está pasando, hacemos un pequeño resumen del interés despertado en la prensa internacional por la concesión de los indultos a los 9 presos catalanes. Y estos son los titulares que hemos recogido. The Guardian dice: la hora de la magnanimidad responde a los intereses de España para que la cuestión catalana pierda toxicidad y se plantee un futuro menos conflictivo. El Financial Times: los indultos catalanes ofrecen una posibilidad de reconciliación. Dice también que el Partido Popular se opone a los indultos, pero no ofrece soluciones. The Times, en una entrevista a uno de los dirigentes, Jordi Cuixart, dice que este líder apuesta por seguir luchando a pesar de los indultos. El Washington Post: el gobierno ha cambiado de política desde el caótico referéndum de hace 4 años. Han pasado ya casi 4 años de aquel referéndum y lo que llevó consigo, que tanto nos desconcertó y dolió a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y no vamos a entrar de nuevo en un análisis de lo que pasó. Y es que quisiéramos que fuera posible un entendimiento político para buscar soluciones a un problema que lleva enquistado demasiado tiempo. Sabiendo que hay posturas que buscan tensar hasta lo indecible. Y lo estamos viendo porque por la acritud en la que se formulan sus quejas, que no por sus planteamientos en los que no hay propuestas. Y es que los políticos no están acostumbrados a buscar soluciones a los problemas, quizá porque estén más acostumbrados a buscar problemas donde puede haber soluciones. Llevamos más de un año con la crisis de la pandemia. La situación que se va a presentar a la sociedad en general, cuando salgamos de ella, va a ser peliaguda. La respuesta de los políticos ha dejado mucho que desear. Sin embargo, a ellos parece que les gusta tropezar más de una vez en la misma piedra. Y así andamos, R que R. Y a veces es que esto no hay quien lo entienda. Parece que es muy difícil llegar a acuerdos y consensos para los grandes problemas. Siempre se están mirando las encuestas demoscópicas y la próxima campaña electoral. Pero ahora no nos queda otra que afrontarlo, ya que se nos van a presentar de forma cruda y despiadada. La situación que nos espera, incluso contando con las ayudas europeas, tendrá un encaje difícil y las grandes consultoras tratan de aprovecharse de ello, ya que los fondos deberán tener como destino prioritario el desarrollo del país. Estos fondos no deben estar manejados por los poderosos, como suele pasar. Y es que no hay que olvidar que tenemos que priorizar dónde irán estos. Y aunque falte consenso entre todas las fuerzas políticas, tiene que servir de palanca para que, en su onda expansiva, lleguen mejoras a todos los ciudadanos y las ciudadanas, a las pequeñas y medianas empresas, a los pueblos y a las ciudades, además de impulsar el desarrollo de nuestro país. Pero además será muy importante hacerle ver a todos los estamentos sociales que hay cosas que tenemos que cambiar con celeridad. Si no, puede ser que el tren de este desarrollo tan necesario pase de largo y nos quedemos compuestos y ya sabemos el final. Los grandes poderes, reales y mediáticos, nos confunden desviando el centro de atención de los intereses reales a los que ellos creen que le sacarán más rentabilidad. Cuando la globalización está haciendo que el poder, en mayúscula, esté en muy pocas manos. A nosotros nos echan carnaza para que nos peleemos con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros paisanos. Y vemos que lo consiguen. Ha pasado ya en Europa, cuando los aprendices de brujo plantearon un referéndum sin reparar en las consecuencias. Y hoy el pueblo inglés está decepcionado y la Gran Bretaña, con su Brexit a cuesta, solo convence a los convencidos y a los que detrás de sí guardan intereses espurios. Unas actitudes intransigentes, poniendo a sus países, a sus ciudadanos y a sus ciudadanas al borde del enfrentamiento y posiblemente al borde de la ruina. España tiene muchos y muy difíciles problemas que resolver. Y aunque nos dejaron un país medio en ruina, fuimos capaces de seguir adelante y conseguimos un país próspero, radiante e ilusionado con su futuro. Y fue gracias a la gente de a pie, aquella que cada día va a su fábrica, a su puesto de trabajo, a su escuela, a su universidad, a su consulta, a su tienda. Y en ese puesto de trabajo pone toda la ilusión del mundo para seguir adelante y mejorar. Hoy, con un tuit, se incendian las redes. Nos han acostumbrado a que la libertad y la participación sean esto, un tuit. La democracia sirve de poco si los ciudadanos no estamos dispuestos a utilizarla, a sentarnos de frente, mirándonos a los ojos y enfrentándonos a los problemas, poniendo cada cual de su parte para que el bien común salga reforzado, aunque estos no sean los momentos por los que atravesamos. Y nos duele. No obstante, tenemos que seguir intentándolo. Tenemos que seguir trabajando por estos ideales, que son ideales democráticos y de libertad, donde tenemos que caber todos y todas. Y es que tenemos tantas cosas en común en nuestra mochila histórica que no podemos comprender que no estén buscando soluciones para ello y para que esto sea posible. Hola, buenos días. De nuevo estamos con ustedes y tenemos al teléfono a don Emanuel Rodríguez. Creemos que no hace falta presentación para este profesor y activista en infinidad de causas. Y lo traemos porque sabemos que el tema de la mezquita es un tema que le duele. En total, en un total de 17 ciudades de toda España, hubo concentraciones de protesta el martes 22 de junio. Y todo por las inmatriculaciones de la Iglesia y por la inacción del gobierno incumpliendo sus promesas. Buenos días, Antonio Manuel. ¿Qué tal? Hola, buenos días, José. Encantado de estar con vosotros y con vosotras. Muy bien. La coordinadora estatal ha promovido concentración en casi toda España. ¿Qué le ha movido a ello? La decepción, ¿no?, del gobierno de coalición, porque probablemente no exista otro contexto político más favorable que este para afrontar uno de los mayores escándalos inmobiliarios que hemos padecido en la historia de España. Pensábamos que se podría al menos conseguir transparencia sobre lo ocurrido, ¿no? Aunque solamente fuera tener el listado de todos los bienes inmatriculados desde 1946, y no ha sido así, ¿no? Se quedaron en el listado de 1998 y ya son 35.000 bienes, y ya es un escándalo monumental, pero no han ido más allá. Tampoco se han atrevido a declararlos inconstitucionales, a pesar de que el informe que acompaña el listado advierte de su inconstitucionalidad y en contra de lo que dictaminó el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Y quizá lo más flagrante, ahora se atreven a reformar la Ley de Patrimonio Histórico del Estado y en lugar de regular de una vez por todas este limbo jurídico que quedó tras la Constitución Española de los bienes de extraordinario valor histórico y cultural de uso religioso, en lugar de declarar los dominios públicos, pues van a garantizar la conservación y restauración con el dinero de todos y de todas. Con lo que yo estoy de acuerdo y con lo que está de acuerdo recuperando. Es decir, nosotros estamos de acuerdo que los bienes de extraordinario valor cultural sean restaurados por todos y por todas como se ha hecho hasta ahora. O sea, como ha venido ocurriendo hasta ahora. Lo que no tiene ningún sentido es que se restauren bienes que han sido apropiados ilegalmente, privatizados ilegalmente por la Iglesia Católica. Ya. Por supuesto, todo esto es a cambio de. Es evidente que todo esto forma parte de negociaciones en las catacumbas con la jerarquía católica, unas veces a cambio del silencio de la Iglesia en la exhumación de Franco, otras veces a cambio del silencio de la Iglesia en, por ejemplo, la ley CELA de educación, y lo más reciente, apoyando el tema de los indultos. Es decir, el gobierno más progresista de la historia se está apoyando en la jerarquía católica para determinar favorablemente alguna de sus decisiones, probablemente la más polémica, y sin embargo el gobierno está dando de espalda a nosotros, a recuperando a la ciudadanía, y está permitiendo, tolerando este expolio sin precedentes en nuestra historia. Ya. ¿Tú crees que puede revertir, cómo podría revertir esta situación? ¿Tú crees que puede ser algo? ¿Tenemos alguna esperanza? Mira, para que esto ocurra solamente hace falta voluntad y valentía política. Y para eso hace falta que nuestros políticos estén a la altura de la historia. Y desgraciadamente no lo están. Aznar permitió la inmatriculación de templos derogando un reglamento y aludiendo que era inconstitucional. Es decir, a Aznar le bastó un reglamento, un simple reglamento, para permitir este escándalo. El gobierno podría utilizar un reglamento, una orden ministerial o una ley para revertirlo, y no lo hace. Entonces no es una cuestión de falta de garantías legales, es simplemente falta de voluntad política. Ha delegado en la ciudadanía las impugnaciones, y eso es un gravísimo error, por dos razones. El primero, porque estamos ante una cuestión de Estado. Si tú no puedes delegar en la ciudadanía o en los ayuntamientos la impugnación de 100.000 bienes, ¿no? Pero en segundo lugar, porque se están consintiendo legalidades en masa, y que yo sepa, la Constitución Española empieza con un artículo que dice que España es un Estado social y democrático de derecho. Es decir, pues, ¿cómo puede consentirse legalidades en masa en un Estado que se dice que es democrático de derecho? En realidad, repito, es muy claro si se tiene voluntad política y valentía, y no se hace sencillamente porque no tenemos políticos a la altura de la historia, porque la izquierda, cada vez que ocupa el poder, actúa de forma medrosa, a diferencia de cuando lo hace la derecha. Es decir, la derecha, cuando ocupa el poder, hace lo que tiene que hacer conforme a sus postulados políticos. Sin embargo, la izquierda, en la mayoría de los casos, comete el error, gravísimo, por cierto, de entender que la confesionalidad del Estado es una cuestión ideológica, y es una cuestión transversal. En el resto de Europa y en la mayoría de los países del mundo, ser republicano o ser federal y ser aconfesional son cuestiones al margen de la ideología. O sea, el presidente francés o la presidenta alemana son conservadores en estados federales y en estados republicanos y en estados laicos. Y no pasa absolutamente nada. En España, desgraciadamente, se ha identificado la confesionalidad con una cuestión ideológica, y cuando llega la izquierda al poder parece que no se quiere enfrentar a este problema endémico que nos afecta identitariamente, ¿no? Y lejos de hacerlo, pues lo que ha hecho es justamente lo contrario. Ha reforzado la posición de la Iglesia Católica, ha permitido hacerse acopio del 80% de nuestro patrimonio histórico, con lo cual la Iglesia hoy es infinitamente más rica y poderosa que antes, y ahora, para colmo, va a permitir, va a fomentar, va a garantizar que se enriquezca su patrimonio con las restauraciones a cargo de nuestros impuestos, ¿no? En consecuencia, es fácil revertirlo. Lo que es difícil es que revierta la voluntad de estos políticos cobardes. Ya. Sí, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, que cuando en situaciones cuando manda a la derecha, ellos lo tienen claro. Sin embargo, cuando manda a la izquierda, hay una serie de titubeos, una serie de miedos que llegan a esta situación, que parece que se está reculando casi siempre para atrás. ¿Oye? Sí, la verdad que sí. Sí, es, sí. Es que tiene razón. Lo que pasa es que me digan en qué otro contexto más favorable. Es decir, se supone que hay un gobierno de coalición. Claro. Este gobierno de coalición, cada uno de los dos partidos tenía en sus programas revertir el escándalo de las inmatriculaciones. Lo pactaron en el acuerdo para acceder al gobierno. Y en el discurso de investidura lo repitió Pedro Sánchez. Y el gobierno, que yo sepa, es un gobierno de coalición. Es decir, no existe el gobierno cuántico. No se puede estar y no estar a la vez. No puede decir que estoy en contra y a la vez votar favorablemente una decisión del Consejo de Ministros. O sea, sí, el Consejo de Ministros, repito, lejos de revertir la situación, lo que está reforzándola, ambos partidos están incumpliendo con su programa electoral, están incumpliendo el pacto de gobierno y están incumpliendo el discurso de investidura. Y no vale, de verdad, yo como ciudadano libre e independiente no me vale el corporativismo y no me vale decir, es que entonces no. Yo soy ciudadano y estoy exigiendo que se cumpla con lo prometido. Y no se está haciendo. Lejos de hacerlo, se está reforzando la posición de la jerarquía católica. Y hemos repetido hasta la náusea que esto no es una cuestión anticlerical, ni muchísimo menos, sino que hoy somos infinitamente más pobres que antes porque hemos descapitalizado al Estado de los bienes más importantes. Hemos perdido la conciencia de los bienes públicos. La mezquita de Córdoba no es de la Iglesia, es de todos, incluida la Iglesia. Y nunca hemos dicho que su nombre no sea también el de catedral. Y jamás hemos cuestionado el uso católico del monumento. Es la otra parte la que maneja un discurso excluyente. Y creíamos, inocentemente, que un gobierno de izquierda de coalición podría impugnarlo. Pues no lo está haciendo. Y a mí no me vale, como ciudadano, que después se opongan en un vídeo, que después se opongan en una proposición no de ley o que se opongan en mociones del ayuntamiento. Porque están gobernando. Es decir, la responsabilidad de un gobierno es hacer cumplir lo prometido. Y no lo están haciendo. En consecuencia, la decepción es enorme y de ahí que la ciudadanía, de manera libre e independiente, exigiera que el gobierno cumpliera con su palabra. Bien. ¿Tú crees que esto, me parece que lo has dicho antes, pero yo vuelvo a insistir, ¿tú crees que esto tiene alguna salida o la coordinadora piensa que puede tener salida? Por supuestísimo. La salida es muy sencilla. La salida es doble. Y repito que es muy sencilla. La primera, declarar inconstitucionales todas las inmatriculaciones practicadas desde 1978 por inconstitucionalidad sobrevenida. Eso se puede hacer incluso con un reglamento, incluso con una orden ministerial. Nosotros, por supuesto, pedimos que sea con una ley para que tenga todas las garantías y que mande una orden a los registradores para que todas estas inmatriculaciones se declaren nulas por nulidad insubsanable. Y eso no quita un átomo a los derechos de la Iglesia para inscribir lo que crea que le pueda pertenecer. Porque el gran problema de este asunto, voy a intentar explicarlo de la forma más pedagógica posible. El principal problema de este asunto no es de quién es la mezquita, de quién es la Giralda, sino qué son. ¿La Giralda es un bien que se pueda vender? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. ¿Se puede vender la mezquita? ¿Sí o no? Porque si la mezquita no se puede vender, si la Giralda no se puede vender, entonces son bienes públicos, son bienes de dominio público, no de la Junta, no del Ayuntamiento, no del Estado, de nadie, porque nos pertenece a todos y todas. Exactamente igual que las playas o que las aguas continentales. Entonces, la cuestión de fondo es que estamos permitiendo que la Iglesia haya privatizado bienes que sobre el papel no se pueden enajenar. A fecha de hoy, aunque le pueda sorprender a quien me esté escuchando, la mezquita de Córdoba se puede vender. Se puede vender. Y eso que estoy diciendo es la verdad jurídica. Y se puede vender porque parece privada en el registro de la propiedad. Y no vale que ahora el gobierno diga que para que se vendan hace falta un permiso o que el gobierno o las administraciones van a tener un derecho de retracto. Porque tener un derecho de retracto significa tener que pagar. Es decir, que estás privatizando los bienes, ¿no? Y si no es así, si estuviéramos diciendo que la Iglesia está en posesión de bienes que no se pueden enajenar, estamos considerando a la Iglesia como una administración pública. Y eso es inconcebible después de la Constitución de 1978. En resumen, lo que está pasando ahora es una locura, es un auténtico disparate jurídico, no solamente porque se puedan vender bienes de extraordinario valor, sino porque estamos considerando a la Iglesia como una administración pública. Y todo está ocurriendo porque hay un gobierno que no está tomando las decisiones, sin más. Y hay soluciones, pues por supuesto, lo acabo de explicar, y son bien sencillas. Ya. Antonio Manuel, mira, tenemos aquí a María del Mar, a mi izquierda, y a mi derecha tenemos a Alfonso Pastrana. Él me ha pedido que quiere intervenir para hacerte alguna pregunta o alguna reflexión en ese sentido. Perfecto, será un Venga. Placer. Hola, buenos días, Antonio. Mira, estoy cada vez más, bueno, ya te voy a decir cada vez más sorprendido, pero realmente ya no me sorprende nada. Quiero decir, los gobiernos de izquierda que se han ido sucediendo en España desde el año 1982, en sus relaciones con la Iglesia, parece que es topar con, no sé exactamente qué clase de muro, en el sentido de que se va diciendo a lo largo de cada campaña electoral, vamos a estudiar de nuevo el convenio, vamos a revisar las relaciones con la Iglesia, vamos a solventar el problema de las inmatriculaciones, y cuando llegan al gobierno, no sé en qué clase de angelito o demonio tienen al oído derecho o al oído izquierdo, que les dice, oye, no, eso que has dicho no lo haga, porque eso no conviene, no está bien, ¿no? ¿Cuál es la fuerza que tiene la Iglesia para conseguir que llevemos ya, pues, todos estos años de democracia, todos estos gobiernos de izquierda que ha habido a lo largo de todo este tiempo, y que sin embargo ese problema se presente una y otra vez, cada vez que en España gobierna la izquierda? Mira, la pregunta es muy buena. A ver, la Iglesia hoy es infinitamente más poderosa que durante la dictadura franquista. Y voy a remitirme a algo muy simbólico. Durante la dictadura franquista la Iglesia sacaba bajo palio a Franco. Y ahora son los políticos de las derechas o los políticos de las izquierdas los que sacan bajo palio a los obispos. Me diré justamente lo contrario. ¿Cómo se ha llegado a ese disparate, ¿no? A ese delirio, ¿no? Pues se ha llegado porque hoy la Iglesia es propietaria del 80% del patrimonio histórico del Estado. Quiero que alguien piense la magnitud de poder que eso significa. Ser titular solo de la mezquita de Córdoba te concede un inmensísimo poder. Bueno, pues únele la Catedral de Burgos, la Catedral de León, la Catedral de Sevilla, la Catedral de Granada, y así hasta 100.000 bienes de toda índole. ¿Cuál es el problema? El problema es que la Iglesia actúa como un win and win, es decir, como un ganador, no importa cuál sea su aliado o su enemigo. Si es con la derecha, que es su aliado natural, la derecha le concede todos los privilegios educativos, todos los privilegios patrimoniales, y atención, cuando gobierna la izquierda, es la Iglesia la que desmonta los argumentos de la derecha pactando con ella. Por eso, para la izquierda, tener a la Iglesia de su mano es un argumento muy sólido para desmontar el argumentario de la derecha. Os pongo un ejemplo muy, muy evidente. En la decisión de los indultos a los presos del Procés en Cataluña, el gobierno de Sánchez y de coalición ha tenido el apoyo de la Confederación Empresarial y de la Conferencia Episcopal. Porque el presidente de la Conferencia Episcopal es el obispo de Barcelona. Es decir, ha tenido el apoyo de los obispos. Y ahora yo lo que pregunto y lanzo a todos los oyentes, y esto de verdad pensamos que es gratuito, ¿eso se hace a cambio de nada? Pues no, no se hace a cambio de nada. Lo que ocurre es que nunca sabemos a cambio de qué. ¿Por qué? Porque los acuerdos de la Iglesia con el Estado siguen actuando en las catacumbas. Es decir, no se hacen de forma transparente. Y ese es el verdadero problema, que tanto las izquierdas como las derechas no han afrontado los tres grandes problemas que tenemos en España, que son los que están en el escudo, ¿no? Que son la monarquía, si te fijas, la monarquía, las relaciones con la Iglesia, que es la cruz que está encima de la corona, y la división territorial, es decir, la estructura territorial. Porque todavía no hemos afrontado que España pueda ser un país moderno siendo republicano, federal y laico. Y no lo hacen ni la derecha ni lo hacen las izquierdas, ¿no? Actualmente la derecha, hoy mismo, están desquiciadas criticando a los empresarios, a la Iglesia y a la monarquía. Aunque parezca increíble, eso está pasando hoy, ¿no? ¿Por qué? Repito, porque esos tres problemas no son ideológicos, son estructurales del Estado. Y no se han acometido. Se intentó acometer durante la Ilustración y acabaron con ello. se intentó acometer durante la Segunda República y acabaron con la Segunda República. Y ahora parece que nadie quiere acometerlo, vaya a ser que... sí. Lo dejo ahí. Ya, una muy buena referencia, sin duda, a la historia. Antonio Manuel, yo casi... casi esta pregunta, casi la tienes contestada, pero no voy a hacértela también. Y es que yo tenía aquí preparado. ¿Son fáciles las relaciones con las instituciones, con un gobierno de izquierda? Me refiero a la coordinadora. ¿Tenéis una relación fácil de comunicación? No. De... No. A ver, voy a intentar explicarme lo mejor que pueda. Es muy fácil acceder y tener contacto y mantener reuniones con ellos. Pero... a la hora de tomar medidas, es infinitamente más complicado de cuando están en la oposición. Cuando están en la oposición, el discurso es muy fácil. Mira, los grandes éxitos conseguidos por la ciudadanía, en la lucha, por ejemplo, con la reivindicación de la mezquita, recuperando el nombre, o recuperando la ermita de los Santos Mártires, o el kiosco de San Hipólito, o, por ejemplo, consiguiendo el listado por unanimidad en Córdoba, se hizo gobernando la derecha. Aquí en Córdoba gobernaba José Antonio Nieto. ¿Y por qué fue más fácil? Porque toda la izquierda estaba unida. La izquierda se une contra la derecha, ¿no? ¿Qué ocurre cuando gobierna la izquierda? Bueno, porque se reúnen contigo, pero luego después no toman ninguna medida. Eso en cuanto a formaciones partidistas. La decepción es enorme en los dos partidos, ¿eh? Tanto en el Partido Socialista como en Unidas Podemos, repito. Y esto quiero que quede claro, no existen los gobiernos cuánticos. Es decir, no se puede estar y no estar a la vez. Si se está... en una reunión de Consejo de Ministros, es para que cuando el ministro de Cultura diga que se va a reformar la ley de patrimonio, otro ministro diga, ¿y eso por qué? ¿No? O conmigo no cuentas. O plantearse las relaciones, ¿no? Sin embargo, eso no ocurre. Y por otro lado, respondiendo a tu pregunta, lo que sí se convierte en prácticamente utópico es mantener un encuentro con los altos cargos. Es decir, llevamos muchísimo tiempo pidiendo una cita con la vicepresidenta del Gobierno y con el ministro de Cultura, y no nos la dan. Y fíjate que el ministro de Cultura fue el secretario de laicidad del Partido Socialista, y sin embargo no nos da esa reunión. Sin embargo, no paran de reunirse con la Iglesia Católica. ¿Por qué? Bueno, pues por algo muy obvio, porque la Iglesia Católica, repito, es muy poderosa y le ofrece algo a cambio. Nosotros como ciudadanos no le ofrecemos nada a cambio, lo único que le ofrecemos es la movilización, la concienciación, pero la Iglesia sí le ofrece cosas a cambio. Se le ofrece, por ejemplo, el silencio. Y el silencio tiene un coste muy alto y un rendimiento muy elevado en democracia. Es decir, yo me callo si voy a exhumar a Franco. A cambio, bueno, a cambio dejamos el listado como está. Yo me callo con la ley Isela. ¿A cambio de qué? Bueno, pues a cambio de que ya no se puedan recurrir las inmatriculaciones. Yo me callo y apruebo los indultos en Cataluña. ¿A cambio de qué? A cambio de que además me restaure las iglesias. Esto es así. Y la ciudadanía no puede ofrecer nada a cambio. Bueno. Yo creo que ha quedado casi todo meridianamente claro por tu parte, y te agradecemos que hayas estado con nosotros y te despedimos con mucho cariño y con deseo de que un día que no va a ser muy lejos, te invitemos aquí a estar de nuevo, que tenemos que tratar algunos asuntos que me había planteado precisamente Alfonso Pastrana, y yo quería que estuviera en este tema, que se trataba de Andalucía, y quería que estuvieras tú también. Así que... pues muy bien, claro, será un honor y un placer para mí compartir mesa con vosotros y con vosotras, y un fuerte saludo para ti, para María del Mar y para Alfonso y para el equipo del programa. Estupendo, muchas gracias. Gracias, José Manuel. Gracias. Gracias. Un saludo. Hasta ahora. Música en directo, en los domingos de Paradigma. Hoy tenemos en nuestro estudio, para música en directo, al músico y artista Bert Wurman. Un hombre, un artista que trata de construir puentes entre su folclore, con raíces en el oriente más antiguo, en Anatolia, hasta el flamenco más puro de Andalucía. Hoy nos trae como primicia algunas de sus últimas composiciones. Buenos días, Bert. En este día de domingo y con mucho calor, ¿qué nos tienes que decir de tu trabajo reciente? Primero, antes de empezar, me gustaría dar muchísimas gracias a Antonio Manuel por todo su trabajo, apoyo sobre la historia y conciencia que tiene. Eso yo lo veo un estado que hace falta mucho aquí y en Turquía también, ¿sabes? Como un hombre muy intelectual, le interesa, porque así se va a conseguir la paz, creo yo. O sea, no como con la xenofobia de hacerlo otro, o sea, como otra, como si fuera un extraterrestre, ¿no? Como raza, sí, idioma, bandera, todo puede ser otra, porque el mundo es tan grande. Pero para compartir, para querer, muy chiquito, lo veo yo, ¿no? También, ¿no? ¿Sabes? Sí. Entonces me gustaría empezar, ¿sabes? Como dándole muchísimas gracias, porque le sigo por el Facebook también, que ¿sabes? Intento leer cada cosa que se pone por ahí, porque adoro a esa gente, adoro. Y el cordobés, creo. Sí, sí. Yo personalmente todavía no he tenido oportunidad, pero tenemos algunos amigos en común. Me han hablado mucho, ¿sabes? De su persona. Y ha tenido un accidente últimamente, sí, creo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, ¿no? Todavía no está recuperado, pero vamos, ya está mejor. Pero vamos, que esto se puede solucionar, porque sí. Si a Antonio Manuel, pues algún día viniera físicamente aquí a hablar, sí, de... Claro, claro. Pues te invitaríamos a ti. Uh-huh. Y también serían como las dos orillas del río, claro, serían como dos orillas. Sería el Radio Paradigma, sería en este caso el puente que une la orilla del flamenco de Andalucía con la orilla de la música. Es que hay gente así en Barcelona, otro escritor, por ejemplo, conozco, y el director de la Instituto de la Cultura Flamenca en Madrid, señor Diego. Hemos tenido algunas conversaciones muy hondo, muy de porque a ti tiene que gustar la historia para saber quién somos, para entender qué estamos haciendo, en qué paso estamos, ¿no? Porque es un viaje que está conectando, ni somos lo último ni primero, ¿no? De este viejo mundo, digamos, ¿no? Como entonces, pero último siglo. Ha sido un ciclo, fíjate, nos ha tocado un confinamiento de algo, que esas cosas se pueden pasar una vez al siglo, ¿sabes? Como sí. Entonces, fíjate, ni mi padre ni mi madre, mi abuelo, sí, esa generación ha reconocido algo así. Ha pasado algo parecido en 1918, por ahí, justo Primera Guerra Mundial, ¿no? Por ahí. La pandemia. Entonces, justo un siglo después... Ni tú ni yo, ¿sabes? Ni, ¿sabes? Como jóvenes hoy, por ejemplo, los niños, no, hemos quedado como locos. ¿Sabes? Como, ¿sabes? Tú no puedes salir. ¿Y eso qué? Perdón. Pero cuando, ¿sabes? Ya pasa, porque yo me vacuné, ¿sabes? Hace poco, el tema de eso también me gustaría decir algunas cosas. Que yo soy tan paranoico sobre la vida, un escéptico, o sea, que a mí me gusta, otro día estamos hablando contigo sobre el tema. Porque a mí no soy una persona que no me gusta echarme cosas, ponerme algo que no conozco, pero creo en la ciencia, igual que Dios, porque lo veo en Antonio Manuel, en ese siento mucho, porque un hombre de Dios tiene que ser un hombre de información, de conocimiento, no solamente talento, o no solamente diciendo con la palabra amor. Amor es lo acto, ¿no? Los actos, es decir, llegamos a la paz en este mundo, a ver, ¿queremos la paz? Me parece que queremos un piso mejor, queremos un tele, queremos un coche mejor, pero no queremos paz, porque si queremos algo, lo conseguimos. Yo lo veo así, la vida así de fácil. Entonces, todas las cosas buenas, que son gratis, y cuesta mucho a la gente sacar esas cosas, ese cariño, ese todo, y mientras luego, contrario, hay cosas malas, digo yo, y se consiguen con el dinero, maldito dinero. No digo porque yo soy un bohemio, un tío que me considero como un melancólico sobre la vida, que un bohemio, un... ¿Sabes? Como los artistas lo veo yo en general. Sí, es que vamos. Tú eres un artista. Vamos, o sea, y ese aire bohemio lo tienes. La forma de existir es pensar y luego actuar... Hacer, porque fíjate, en India la cultura dice el aire como Brahman, clase de caste, sistema. Los músicos están gente que están más cerca a Dios, porque se están regalado Dios un don a los músicos, algo que no se ve, igual que el aire. Pero si no respiramos, morimos, como la muerte, ¿no? Enseguida. O sea, tú no, nadie puede aguantar sin respirar. Y el músico también se está conectando con otro mundo. La música es la llave. Porque fíjate, una cosa tan así de, ¿sabes? Un corde te hace sentir algo, un minor, ¿sabes? Que tristeza te da como te, de pensamiento de esa. Entonces luego, claro, es escuela de Bach, de Beethoven, de esa gente, de piano. Se ha convertido con la guitarra contraste porque, ¿sabes? Los gitanos en Turquía tocan como violín, clarineta, todo eso, pero en la guitarra no, porque han dominado sobre últimamente, especialmente, quiero decir, últimos dos siglos, porque fíjate, 822 ha llegado a Siriap, y Siriap era un gitano, y han llegado a 400, en los 400 a Irán, de India. ¿Qué historia eso? Y luego a Harun Rashid, a su querida Zubeide. Antonio Manuel controla mucho esas historias. Eso me muero con ese conocimiento, pero cuando nos toca hablar de esas cosas, hay que hablar esas cosas, ¿no? Y quiero rematarlo el tema porque me ha tocado, porque una memoria como algo que tengo allí, que una historia tan bonita, como un collar se regaló a su querida Zubeide, ¿no? Entonces, al morirse, su hermano han empezado a pelear, y eso pasa en toda la historia, ¿no? Como en cada familia pasa, porque la justicia, todo eso, así se ve cómo eres tú realmente, ¿sabes? Como persona. Y luego, fíjate, han vendido, porque ya han empezado a perder fuerza, todo eso, eso pasa, ¿no? Igual con los bancos, lo que sea. Y luego, ¿sabes? El collar ha llegado aquí, a califa de segunda Abdurrahman, ¿no? Y desde allí a Isabel Católica ha llegado porque han vendido a cristianos. Pero fíjate, en Toledo los judíos han comprado porque a Fernando, rey, y a Isabel hacía falta ayudar a los barcos, a Colón, para que se... ¿Por qué? Porque Estambul estaba conquistado por otomano en 1492, ¿no? Por 53, justo 40 años después, porque cuando miramos así, que estamos en 2021, bien, pero 1980 es una historia muy cerca, ya está por ahí. Fíjate, dentro de 30, 40 años en los cambios, tecnología, todo eso, ¿cómo afecta todo? Porque todo el vivir es reaccionar. Según nos pasa, reaccionar. Entonces, otra vez te quiero dar muchísimas gracias por esta oportunidad, otra vez, porque has sido un amigo tan cariñoso, tan sincero conmigo, José Manuel. O sea, un tío muy noble. Igual, señora, igual esa gente, porque nos hace falta así gente guay, ¿sabes? En el mundo, ¿no? Como... Bueno. Hombre, hay muchas cosas para decir, ¿vale? Yo, tú me sabes, entonces sí, ¿sabes? Bueno, eso yo no sé. Veré, el otro día preparando esta entrevista y esta actuación que nos va a deleitar ahora con ella, pues estaríamos hablando más de una hora por teléfono. Sí. Y siempre había motivos para seguir. Y estábamos los dos tan a gusto que ya hubo un momento en que hubo que cortar. Hombre, que ya no podía ser. Así que lo cortamos aquí también, porque si no podemos estar... Sí, pero a ver... Se puede agotar el programa con lo que nos diga vos. Hombre, va agotando la vida, ¿cómo que uno va a agotar la cosa del tiempo? Pero está bien, porque la música ahora he sacado dos temas. Uno, ¿sabes? Me gustaría hablar sobre esas cosas, porque aparece... Tenía mi sueño de hace ya, fíjate, yo tenía 8 o 9 años cuando empecé la guitarra y empecé por Paco de Lucía, el don, el señor, el rey del flamenco y Camarón y Paco de Lucía. Yo lo tengo tan claro porque hay que ser revolucionario en cualquier cosa, que sea un médico, que sea lo que sea. Hay que poner algo encima de lo que ya había por ahí. Y eso hay que beber de fuente del pasado, de escuela antigua, todo eso. Entonces, fíjate, empezando del tirón, porque son fenómenos, son gente que... ¿Quién no le adora a esa gente? ¿Quién? Alguien que si aporta algo poquito al arte, a la música, algo, claro que sabe quién son esa gente. Son nuestros profesores, maestros que nos han enseñado que, como guía, ¿no? Como claro, ¿sabes? Camino. Entonces, quiero decirte, quiero que nos centremos ahora en la música que tú nos vas a presentar y cómo la encabritas tú con el flamenco y con Andalucía, uh-huh. Viniendo de donde vienes, ¿no? Viniendo de claro, Turquía, fíjate, los gitanos de Rajasthan, de India, han venido, ¿sabes? Acá no, hasta aquí. Entonces los árabes, los judíos, y eso igual ha pasado en Turquía. Entonces lo considero Turquía, yo especialmente Anatolia, la parte Anatolia, digamos, de Capadocia, de todo eso, porque era centro del cristianismo. Entonces lo veo, han juntado toda esa cultura distinta y en vez de pelearse, porque han peleado al principio, eso también aquí ha pasado, pero luego, hombre, pelear por pelear no tiene sentido, tenemos que ayudar uno a otro porque al final somos humanos. Entonces, por haber escuchado esas cosas, porque mi madre, igual que te dije en otro programa, ¿sabes? Como mi madre era cantante clásica, música turca, no como música pop, es como cantejondo, parece mucho, de flamenco, cosas. ¿Sabes? Como es un tema que va a tardar mucho tiempo a contarlo. Pero eso me ha hecho sentir, porque adoro a Michael Jackson, adoro a algunos, ¿sabes?, cantantes aquí, allí en mi país, gente, artista. Entonces con Paco me di cuenta, con Camarón, como si fuera algún gitano, está cantando en otro idioma. Pero la melodía que hacía, la manera que tenía, ¿sabes? Parece mucho a mi tierra. Entonces, pero los gitanos, otra vez voy a repetir, que no por conocer, ¿sabes?, como la guitarra en Turquía tanto, porque rítmicamente cuando tú haces como ritmo, por ejemplo, me gustaría tocar, ¿sabes?, un tiempo 10 de 5, pues va a ese rollo, mira. 1 menos de 6, es otro sentido, como te hace marear, ¿no? Te hace un menos, porque es 6, ¿no? Es 3, es algo redondo que estamos acostumbrados, pero cuando es 5, es decir, como los cantes, mira, la cadencia que tiene es normal, andaluza, ¿sabes? Como, pero el ritmo, la manera de sentir. Y José Manuel, como este tema, por ejemplo, es un tema, tío, de que canta en turco. Fíjate qué cosa tan curiosa. Como los kurdos cantan esa melodía en kurdo, los turcos en turco. Armeniao en Armenia, en, ¿sabes? Como, pero que fíjate esa territorial que tiene melodías que están cantando por otro idioma, pero uno ya ha cogido, porque eso pasa igual que flamenco, de siglos. Viene abuelo, padre, tío, se forman los buenos ríos, ¿no? Como dice la letra, ¿no? Como flamenco, ¿no? Porque yo me muero con el flamenco. No solamente te hablo que sea un tipo, una genre de música, es cultura, libertad, dice Sastipen tal y no Majestipen, dicen como salud y libertad. Y la locura en la vida es algo contagiosa que sea, ¿no? Porque cuando un músico, yo, a mí me gusta entre mis amigos más que si son los músicos, porque pasamos a otro nivel. Nos perdemos y nos encontramos otra vez, porque es un estado tan raro, ¿sabes? Como es algo diferente, ¿sabes? Y qué alegría que esas cosas que sean muy pequeñas, quizás nada, pero hay algo por ahí dejando esas cosas a la historia, diciendo, mira, soy turco, sí, pero yo llevo en mi sangre de Azerbaiyán, de gitano, de Salónica, porque mi familia, de uno de allí, otro de allí, ¿sabes? Una tierra tan grande. Entonces, esa cosa, cuando una persona me acercando sobre el racismo, sobre nacionalidades, todo eso, amo España, igual que Turquía, pero, ¿sabes? Con perdón, que lo tengo que decirlo, considero Andalucía es auténtica España. Para mí, yo lo veo como de fuera, porque todo sale de España, por ejemplo, que sea del turismo, que sea algo original. Esas cosas que han hecho árabes de Granada, en Giralda, todo eso, aparte de que sea arquitecturalmente, la cultura, cuando la gente en el mundo fuera, por lo menos Turquía, porque parece mucho las mujeres con pendientes, con esa manera que de Mediterráneo, de algo, ¿sabes? Esas cosas, ¿no? Y se nota mucho, José, se nota mucho porque se cuenta todo con la cultura, la música. Entonces, claro, esas cosas también van a ayudar mucho al turismo, a cultura, pero todo eso, al final, el motivo es llegamos a la paz entero, ¿no? El mundo, ¿no? Todo. No, porque si hay una persona sufriendo, nosotros no tenemos derecho para sentirnos cómodos. Yo lo veo así. Claro que sí, claro que sí. Bueno, entonces, lo primero que has tocado, ¿qué ha sido? Es un tema anónima, como igual que digo, una ciudad, Erzurum, se llama Erzurum, que en oeste, que se queda una parte que más allá, Irán, no tiene nada que ver con Estambul, ¿no? Ya. Yeah. Y allí, por ejemplo, incluso, mira, en Islam hay como, en cristianismo, ¿cómo digo eso? Como Shi y Sunni, hay como otra cultura, sí. Como diciendo yo soy musulmán, pero de esto, de Ali, profeta Ali, sí. De Muhammad. Pero yo, como soy músico, tengo muchos amigos en todo lado, que sea en Japón, en India, porque tengo algunos amigos, por ejemplo, los japoneses no son ateos, mayoría, pero viven para su dignidad, para su orgullo, y si pasa algo malo, no tiene duda de matarse, de suicidarse, seppuku se llama, ¿sabes? Como cortando su órgano, ¿sabes? De cultura, de eso. Parece un salvaje, pero yo lo prefiero que sea así, en vez de engañar al pueblo, porque Dios está con nosotros para siempre. Y yo pregunto por ahí, pero perdón, usted, ¿tú quién eres? Para entrar a la relación que tengo yo, algo muy personal, con mi Dios. Igual que lo veo así, entonces te tengo respeto, tú puedes hacer otro camino para llegar a Dios. Puede cambiar el libro, puede cambiar la actitud, pero todas las religiones, al fondo, son fundamentales. Lo que es amor. Sí, sí, sí. Porque si hablamos del amor, otro día estaba hablando con mi mujer, Rafaela, diciendo, Rafaela, mira, las palabras algunas veces me cuesta mucho. El amor, me parece, es el Dios. Y también esa sensación yo lo conecto con la música, entonces música también es Dios, entonces música también puede ser una religión. Mi cabeza va así. Y entonces buscando, ¿sabes? Para que no se haga ningún malo a nadie, todo eso. Sí, sí. Entonces, si una cosa no corresponde, como cortando el rollo, divide todo eso, yo estoy contra de sea que sea. Pues seguimos con la música y tenemos que nos va... Pero tú, cuando uno no tiene muchos temas, no sé qué me ocurre, como tú querías algo especial, como te... No, yo pensaba que nos ibas a traer la música que... Es que has lanzado, vamos, que tienes pendiente de lanzar ahora próximamente. que nos hablaras algo de ella y que, o que tocaras algo y que se lo diéramos en premisa a nuestros oyentes. Para decir, por ejemplo, algo de Cádiz, ¿no? Como... Olé. Olé. Tiriti tran tran tran, tiriti tran tan tantero, tarata tran tantero, ey, tiriti tran tran tran tran. Işıkları sönük şehrin, her yer zindan kapkaranlık, bir kor gibi yüreğimde gezer durur bu yalnız dünya. Anillo tunante, que picanillo turpa, cuando usted venga conmigo, ay, ¿a dónde te voy a llevar? Salónica, igual que pasa eso, en Grecia la gente canta en otro, de griega y en Turquía en turco, pero son melodías, son, es decir, mira, fíjate, puente romano hablamos, romano, imperio romano, ¿no? Como está en Constantinopla, Estambul, la historia nos dice todo eso, como es la misma cultura, tanta gente, la cantidad que ha vivido en ese... Porque el mundo también es Antártica, no sé, Alaska, China, Australia, hay muchos sitios, ¿no? Pero preferido, al cabo del tiempo, a la largo viaje que hablamos de nuestra raza humana, siempre ha preferido europeas, o sea, como Turquía, porque América ya otro tema, eso ya empezó mucho, mucho más tarde, ¿no? Entonces... Sí, la cultura y el fundamentalmente mediterráneo, sí. La cuna, eso. La cuna Pero dentro del Mediterráneo, eso es lo que quería llegar. Turquía y España, en ese sentido, no tienen nada que ver con otros países. También hay pero ¿sabes? El tema turco, el tema de España son cosas... Porque fíjate, mira, lo veo así, como son puentes que de inmigración han cruzado muchísima gente de tanta diferencia de cultura, idioma, que sea música, comida, todo, todo eso. Aquí los portugueses, la gente, por ejemplo, la isla Canaria, un tema muy interesante, ¿sabes? Las casas, cuando yo estaba allí, veía yo, ¿sabes? Como arquitectura de Portugal, luego otro rollo africano, luego no sé. Y esas cosas se ven también en Turquía. Tú te vas a un sitio, tú estás, quedas flipando diciendo, pero tío, ¿eso cómo han hecho? ¿Eso qué? ¿Sabes? Y luego se está cambiando todo al cambiarse la ciudad. Porque había otra cultura de otra, y luego hablamos de un tiempo, los libros, profeta, 2000 años que sea. Y antes de eso, tío, como 15.000 años, hay un sitio en Urfa, en Turquía, Göbekli Tepe, se llama. No sé si ha leído algo sobre eso. 15.000 años estamos hablando, y hay como escritura, como se nota que ya había... O sea, como cultura, ya había agricultura, todo eso, escribe en sumerólogas, como en un idioma de antes que Egipto, que sea también. Y luego un continental se llamaba Mu, ahora no existe porque desapareció, porque era una cosa, como todo eso continental que ahora estamos viviendo, mirando al mundo, África está allí, sí. América está allí. Tú ves de dónde han cortado, de dónde han se ha ido a partido, ¿no? Como eso se ve como si fuera una cosa y con el tiempo van desgajándose. Sí, eso. Entonces, fíjate en Bering, puente de norte de Asia, o sea, continental, dicen que los turcos, como los indios, que nativos en América, por ejemplo, la gente de local, eran los turcos, dicen que se han llegado allí de arriba, sin barco, andando de Bering, porque te da esa oportunidad. Si tú puedes aguantar a ese frío, tú puedes pasar también a América, ¿sabes? De esa parte, fíjate qué locura, tío, qué locura. Entonces, aprender una historia muy memorizada, yo no veo bien, hay que imaginar, hay que soñar más. ¿Quién fuimos? Y somos, esa palabra, ¿quién somos? Y por ahí yo lo veo, ¿sabes? Todo que quiero sentir ese niño ahora que está sufriendo en África por no tener comida. Yo tengo que ser, si no puedo, ser una llamada, una voz que sea muy pequeño, pero el motivo es eso, ¿no? Del arte, ¿no? Para injusticia sobre las cosas que criticamos, por ejemplo, en el mundo. Tenemos que reaccionar, tenemos que decir. Entonces... Claro, la música muy bonita, siempre para alegrar, que alegría para corazones, para alma, todo eso, pero nos tiene que hacer pensar también en algún sentido, ¿no? Claro, ver, sí, y ya. Digo yo, no, ¿por qué no nos toca unos acordes del tema este último, que corrígeme, que se llama una unutamandi? Sí, ese. ¿Cuántos vasos han roto en mi corazón borracho? Así la letra se va. Se va de un tema del amor. Yo veo que el vídeo hay imágenes de Córdoba. Sí, y Estambul. Y Estambul. Giralda, Sevilla también. Sí, también. Un poquito Torre del Oro, todo eso, porque... Es precioso tu vídeo. Invito a todos los amigos y las amigas... Muchísimas gracias. ...de Domingos de Paradigma. Sí, de mi canal Berk Gürman pueden buscarlo el tema, porque como se escribe en turco es quizá un poco difícil. Pero si buscan mi canal en YouTube, así se ya... Hace el 13 de junio ya salió. Exactamente, el 13 de junio su canal es Berk Gürman. ¿Eh? Y la canción es Unutamadim, como no... Unutamadim. No podía olvidarte, podemos decir, muy flamenco, ¿sabes? Borracho. Pues es que es preciosa. Esas cosas pasan mucho, ¿no? Es preciosa y me gustaría que la compartiera. Me gustaría cantar un trocito de... I sarhoş gönlümde bir türlü kendimi avutamadım. Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde bir türlü kendimi avutamadım. Kaç gece ağladım böyle gizlice, ne yaptımsa seni unutamadım, ne yaptımsa seni unutamadım. Kim bilir kimler var şimdi kalbinde, sen beni unuttun çoktan belki de. Ben hala yaşarım eski günlerde, her şeyde sen varsın unutamadım, her yerde sen varsın unutamadım. Amor mío, si me quieres, quítame de su dama. Labio, ay, tu labio pa' mí, turu, turay, tu labio pa' mí, turu, turay, tu labio pa' mí, turu, turay, ay. Ah, para de matarlo, ¿sabes cómo? Es que me siento poco... poco cansado porque llevo, ayer he tenido un examen de CSSA, de cultura, para nacionalidad. Entonces, fíjate, como llevo 2 semanas mirando las preguntas, tengo 1000 preguntas ya memorizadas, sabiendo cómo va la cosa. Te lo digo de que sea una locura. El Teide, ¿sabes? De una locura, geografía, vamos. Historia, vamos. De todo, todo, todo. Porque a mí me interesa, a mí ya me gusta. Pero cuando te dice de legislativo, que te habla de ejecutivo, ya, ¿sabes? Con cortes generales, todo eso, ayuntamiento, cabiles, ¿sabes? Como de mucha historia, ¿no? Provincia, no sé, 47 millones de personas viviendo, 84 nosotros. Está muy bien por estarme preparado tanto. Yo decía, nos van a dejar 45 minutos, entonces, porque yo vengo de una cultura cuando así de opciones de tres había aquí. Nosotros venimos de Turquía de 5. En mi época, nosotros cuando hay un test de examen, salía 5 opciones, ¿sabes? Entonces, cuando ya te dan 3, Ya te ha quitado dos. Ya está allí, por favor, te ayuda mucho. Entonces tú, por favor, un poquito haz caso. Entonces, no, decía yo, como ha salido 25 preguntas y creo que tengo 100. Eso lo tengo muy claro, porque cuando uno sabe, no duda. Entonces a mí me costó 5 o 10 minutos. O sea, eso es rellenar la cosa, si no va, costaría mucho. Bueno, pues tiempo. Ya no dirán las notas que ha sacado. Hombre, 100, yo estoy seguro. Bueno. Porque dice, ¿cuál es todo un cooficial idioma? El gallego, ¿sabes cómo cosas? Ya, fíjate, por favor. Bueno, con Bere estaríamos aquí toda la tarde y se nos agotaría el tiempo de nuestro programa. Toda la mañana y toda la tarde. Hombre, para mí siempre un gusto. Cuando ya organizamos bien, yo otro día me gustaría quedarme con Antonio Manuel también, por favor, porque tiene muchas cosas para contar. Sí, lo vamos a intentar. Bueno, vamos a intentar que tenga una... Haremos un monográfico sobre Andalucía, sobre las dos orillas, Le sigo. Y... bueno, entonces... Un orgullo, vamos, un orgullo. Veré. si te parece, si quieres terminar con alguna música que nos quiera. Es que no sé, siempre, música siempre, pero. Terminamos con. A ver qué me sale. Tiriti. El tiriti. Como si fuera un gatillo, tu madre que a ti te pone la guardia a jugar. Como si fuera un gatillo, ni guardia ni centinela. Porque tú te vas a venir conmigo. Por lo malo, por lo bueno, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Cómo se cala el melo si la mujer se calara? Como seca la alma, no podía ni comerse, porque de dulce que son amarga alguna vez. ¡Ay, ay, ay, ay! Para acabar con unos fandanguitos, que me siento poco cansado, lo siento por lo. ¿Sabes? Ay, de si cansancio, es que... pero no pasa nada. Eso. No pasa nada. Algunas veces así se puede tener ronca porque falta de sueño, falta de. Claro. A mí me han llamado porque así es la cosa, tú promocionar tu trabajo sacando algo. Cada día me llaman de Turquía, de los radios, de programas de por la mañana, de tele, porque mi hermana, tú sabes, actriz, entonces saliendo sí. Todo lado, que le gusta mucho. Yo soy un tío más introvertido. Tú eres más, ¿no? Introvertido, como, tu sí, hermana. Como a mí me gusta estar conmigo, más tranquilo. Mi hermana, jaleo, le encanta. Una leona también, somos Leo, pero cada persona tiene su punto. Entonces me llama, fíjate, durmiendo yo, un tipo, ¿sabes? De tele. ¿Sabes? Hola, ¿sabes? Sin avisar que hemos querido hacer sorpresa, bien, bien. Y yo como... ¡Qué gracia, tío, eso! Entonces dice, a mí me habla del tema de canción. Yo digo, mira, déjame ver, que tomo un cafelito, que yo no estoy ya... Ay, ver, pues, no sabes. Ay, qué gracia. Si te parece, hemos llegado ya al final de esta entrevista, de tu presentación, de tu música. Uh-huh. Hemos estado encantados de tenerte con como nosotros. Como siempre. Hombre, igualmente, siempre. Además, acabo de pasarle un WhatsApp a Antonio Manuel para ver cuándo va a ser ese puente que hemos hablado de Anatolia y Andalucía y que él esté también presente. Uh-huh. Así que muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes siempre. Y aquí tienes tu casa para... Os llevo siempre en mi mente, en mi corazón, te lo juro, porque... A mí me encanta compartir tiempo con la gente guay. ¿Sabes? Gracias. Muy bien, muy bien. Vamos. Ver, todo un placer, como siempre. Eres un artista. Muchísimas gracias. Y te digo una cosa, tienes un alma preciosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. 3 horas intensas para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo. En los domingos de Paradigma. traemos al programa una sección de discos dedicados. Aquellos discos que en un tiempo de no hace mucho eran una manera de felicitar a nuestros amigos, a nuestras vecinas o a nuestros niños y niñas cuando hacían la primera comunión, y se hacía de una manera entrañable y cercana y con un punto de cariño, ya fuera desde Radio Córdoba y AJ24 o desde Radio Andorra. Aquí Radio Andorra era la voz habitual de las tardes. Los programas de discos dedicados llegaron a formar parte de las tardes de los españoles y representaron un acercamiento social que la vida, por las circunstancias tan adversas que pasábamos, nos negaba. Eran voces de niños, de mamás, de novias, de novios, de jóvenes que hacían la mili lejos de su tierra. En aquellas terribles circunstancias se endulzaba con las voces de Juanito Valderrama, Dolores Abril, Concha Piquer, Antonio Molina o La Paquera de Jerez. ¡Empezamos! Bueno, pues amigos, ya entramos en la sección de discos dedicados y tenemos el primer disco hoy domingo. Y tenemos un joven oyente que se llama Pablo, que nos dice que pongamos un tema de un autor que se llama Follone, y el título es Soy andaluz, y se lo dedica a todos los andaluces y a todas las andaluzas, no solo las que estamos ocupando el espacio de Andalucía, sino los que están por todas partes del mundo. Va por ello. Yo. Money, money, money, money. Háblame de la droga, nómbrame a la poli. Tu historia solo necesita que aparezca un hobby. Sigue mintiéndote y haciéndote foto en el móvil. No se te olvide de poner cara de malo, vacilando con la paga que mamá te ha dado. Coge el oro de la comunión, se lo coloca en el cuello, le hace sentir un matón, pero sale pa' la calle y se encuentra la realidad. Pasa uno que le mira y él dice no mires más. El tipo está enfadado, su novia la acaba de dejar, y antes que se haya dado cuenta la había soltado una guantada. Toda la cara colorada, ya no quiere ser gángster. Dice que calle y cara quiere ser cantante. Habla de kilos de putas y traficantes. Su padre ensuda sangre pa' darle todo por delante. No hay unión, eso era una cosa al 2000, pero a mí todos me respetan como a la Guardia Civil. Será porque no uso careta cuando me pongo a escribir, a la hora de verme la jeta eso se puede percibir. Soy real como casas de cal, como barco en la madrugada volviendo de faena. Lejos de la NBA, aquí somos más de furbo. Tú quieres ser nigga, lo siento, pa' mí es absurdo. Si andaluz, dime de dónde eres tú. Pongo Málaga en el mapa, pásatelo rata. Fumando petardo alrededor de una fogata, con un litro fresquito y comiendo pescadito. Este es mi sitio donde el coño de mi madre me parió, donde el cabrón de mi padre me crió. De aquí soy yo, primo, y orgulloso de serlo. Hace calor hasta en invierno, aquí el verano es eterno, como la cola del paro. Poquitos empleados, pero arte hay por todos lados. Aquí estamos acostumbrados al sol de las 3 de la tarde, pegando a 40 grados. Los guiris se ponen como los gambones colorados. Sin prisa, relajado, aquí se puede ser feliz. No hace falta tener dinero pa' poder sonreír. Soy así, ¿de qué sirve tanto estrés ni tanta mierda? Si todos vamos a acabar durmiendo debajo la tierra. Soy lo que ves, no llevo careta ni maquillaje. Yo no te adorno mi mensaje. Si andaluz, como los olivares, como la Virgen del Carmen entrando a los mares. Esta es la tierra que me vio nacer. Esta es la tierra donde moriré. Esta es la tierra que me vio crecer. Orgulloso de mi pueblo, por siempre yo lo estaré. Esta es la tierra que me vio nacer. Esta es la tierra donde moriré. Esta es la tierra que me vio crecer. Orgulloso de mi pueblo, por siempre yo lo estaré. Si andaluz, si andaluz, si andaluz, si andaluz, dime de dónde eres tú. Si andaluz, si andaluz, si andaluz, si andaluz, que viva el sur, yeah. Bueno, pues damos paso a nuestro segundo disco, y en este segundo disco la dedicatoria nos la pasa una joven oyente que se llama María y le quiere dedicar a sus hermanos una canción del grupo Antílopez y el título es Vuélcalo Toya. Cuando todo se enrarece, buscamos luz que alumbra el camino. En los domingos de Paradigma, la Semana Política. Nuevamente, otro domingo más, tenemos la Semana Política y tenemos la crónica enviada desde Madrid por nuestro querido colaborador Rafael Molina Díaz. Nos manda un artículo este domingo y con el nombre de A vuelta con los indultos. Posiblemente no sirva de nada, porque cuando se actúa con las vísceras, la razón deja de tener importancia. Pero a pesar de ello, no me resisto a dejar de dar unos datos que deberían hacer reflexionar. Al menos a aquellos que aún tienen capacidad para no dejarse arrastrar por los discursos ventajistas y, sobre todo, interesados por parte de las derechas de nuestro país. Desde 1996, que se empiezan a contabilizar, se han concedido en España, tanto bajo el gobierno del PP como del PSOE, 10.652 indultos, entre los que se encuentran casos de corrupción política, golpistas, policías, torturadores, terroristas, jueces, empresarios, etcétera. Haré referencia solo a algunos de los más notables. En marzo de 1996, el gobierno socialista de Felipe González inicia un expediente para indultar a 18 miembros del grupo terrorista de Terra Lliura. Aunque por un error, solo indulta a dos de ellos. El resto son indultados en ese mismo año por el gobierno de José María Aznar. En el año 2000, el gobierno de José María Aznar indulta al juez Javier Gómez de Liaño, condenado a 15 años de inhabilitación por prevaricación en el caso Sogecable, a pesar de un informe desfavorable del tribunal sentenciador, y lo hace introduciéndolo entre un indulto masivo que afecta a 1.442 personas, entre las que se encuentran, además del juez, imputados por el caso Filesa. Estos indultos masivos son concedidos a petición del Papa Juan Pablo II para celebrar el año jubilar, y es conveniente recordar que nuestra Constitución establece que España es un país aconfesional y que, por otra parte, posiblemente se rozó la ilegalidad al tratarse de un indulto masivo prohibido expresamente por nuestro texto constitucional. El 24 de diciembre de 1998, el gobierno de José María Aznar indulta al exministro José Barrio Nuevo y al exsecretario de Estado Rafael Vera, condenados por el secuestro de Segundo Marey, llevado a cabo por el GAL, a 10 años de prisión, de los que cumplieron escasamente un tercio de las penas. Y por último, cabe recordar qué ocurrió con los responsables de un verdadero golpe de Estado llevado a cabo el 23 de febrero de 1981. Alfonso Armada, general de división y segundo jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, considerado el cerebro del golpe de Estado, condenado por el Tribunal Supremo a 30 años de prisión, fue indultado por el gobierno de Felipe González en 1998. Jaime Milán del Bosch, teniente general y capitán general de la Tercera Región Militar, que sacó los tanques en la ciudad de Valencia y que fue condenado a 30 años de prisión, salió en libertad condicional en 1990. Antonio Tejero Molina, teniente coronel de la Guardia Civil, que ocupó el Congreso de los Diputados con un grupo de guardias civiles armados, condenado a 30 años de prisión por el Tribunal Supremo y que jamás se arrepintió de lo que hizo, fue puesto en libertad en 1996. Y la pregunta es inmediata. ¿Por qué los dirigentes y los votantes del PP y del PSOE no levantaron su voz contra estos indultos como están haciendo ahora por el indulto de los dirigentes catalanes? Que aun cuando es evidente que cometieron un delito, no dieron un golpe de Estado. La política de enfrentamiento y de judicialización del conflicto llevado a cabo por el PP solo ha servido para que el independentismo crezca de manera exponencial y se radicalice, generando un grave problema de convivencia entre catalanes, entre Cataluña y el resto de España. Y en esta situación no tiene el presidente no solo el derecho, sino la obligación de exportar otras vías para tratar de resolver el conflicto. Nadie puede asegurar que los indultos ayuden a encontrar una solución para Cataluña, pero tampoco se puede asegurar lo contrario. Y, por tanto, en mi opinión, el Gobierno ha tomado una decisión valiente que sin duda puede tener costes políticos. Yo me sumo a quienes aplauden esta decisión y pido un imposible: que la derecha política y mediática de nuestro país actúe con altura de mira y con sentido de Estado y ayude a que este proceso, en lugar de poner palos en la rueda. Petición que caerá en saco roto, porque el PP no va a apoyar para poder resolver un conflicto que le proporciona jugosos réditos políticos, porque eso para ellos está muy por encima del interés de España. Hoy... Como todos los domingos por la mañana, pues tenemos los recortes de prensa que nos las trae nuestro amigo Luis Sánchez Bernabé desde Cataluña. Luis, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Mira, Estás atento, te he dicho buenas tardes y enseguida has reaccionado. Claro, porque sí que está al loro, Luis. Bueno. Mira, antes de eso quería comentar que ayer nos desmascarillaron. Sí. Vaya. Ayer nos desmascarillaron. Bueno, y sí. Y eso, claro, es una noticia positiva, porque, en fin, porque la cosa va bajando. Pero a los feos nos van a dar un poquillo por culo, ¿eh? Sí, claro que porque sí. Yo, los feos nos hemos tirado alternando en todos los ambientes con nuestra mascarilla y niña y eso. Tú ahora, cuando tú hables ahora con otro, yo que soy feillo, que se hable con otro o con otra, y dices, este es del año pasado, pues vaya, va. Váyatela, menos mal que ha estado año y medio con la cara tapada, ¿no? Bueno, pues a ver qué recorte de prensa nos tienes preparado hoy, Luis. Mira, venga. Con esto del COVID, sí. Resulta que en el aeropuerto de Chicago un hombre ha estado viviendo 3 meses sin viajar en ningún avión. Entonces el tío se buscó una tarjeta falsa de trabajador del aeropuerto. Sí. La gente le daban allí de comer y dormía en una zona restringida. Y entonces lo encontraron unos trabajadores del aeropuerto y le dijeron que hacía allí, porque claro, descubrieron que la identificación era falsa de la tarjeta que llevaba colgada. No te lo pierdas. El hombre dice que estaba allí porque le daba miedo ir de viaje en avión. Y se ha tirado 3 meses viviendo en el aeropuerto. Bueno, pues resulta que lo llevan a la jueza, lo acusaban de haber robado unos 500 euros en ese tiempo. Entonces lo llevan a la jueza y las juezas de Estados Unidos no se andan con chiquitas. Le ha puesto 10.000 euros de fianza. Y lo tienen que monitorear a ver si es que tiene algún desquicio mental o algo. Y entonces, pero sin embargo, la dirección del aeropuerto dice que el hombre, así en Chicago, ¿no? Que el hombre no ha presentado nunca, jamás, ningún peligro para el aeropuerto ni para los pasajeros y que se montó allí un sistema de vida. Muy bien, muy bien. Bueno, pues a como ver la qué película, ¿no? No había una película. No había una película. Aeropuerto, sí. Sí, sí, que está, que ¿cómo se llama el protagonista? Tom Hamm, que se queda a vivir dentro de un aeropuerto. Sí. Bueno, bueno. Pues. Aeropuerto, sí. Bueno, pues más noticias, Luis. Mira. Resulta que por primera vez en la historia de los animales se han encontrado dos jirafas enanas en África. Anda. En distintos países, no, en dos países. Entonces, dice la noticia que las jirafas, que son animales terrestres, los más altos del mundo, miden entre 4 y 6 metros de altura y usan las lenguas prensiles de casi medio metro largo, que se comen el follaje de las acacias, sobre todo, sin pincharse ni una vez. Y entonces han encontrado por primera vez dos jirafas raras. Ya. El tema es que tomaron fotos de las jirafas y entonces mientras investigaban el crecimiento óseo, pues dicen que es muy raro que esto ocurra en la naturaleza. De hecho, nunca se había visto. Hasta ahora son las dos primeras jirafas enanas documentadas. Ya. Y además las jirafas descubiertas viven en lugares diferentes y son de distintas especies. Una de ellas vive en Uganda. Pero, ¿se sabe lo que miden? Luis, ¿se sabe lo que miden para denominar la enana respecto a lo que miden? Claro, te lo voy a decir. Ah, vale, que le voy a decir. Mira, las jirafas descubiertas viven en lugares diferentes y son de distintas especies. Una de ellas vive en Uganda. Es un ejemplar adulto, un macho. Se llama Kimbley. Y es una jirafa nubiana. Y el otro ejemplar se llama Níger. Es una jirafa angoleña y vive en Namibia. Las jirafas miden exactamente una 2,84 y otra 2,59, cuando normalmente los machos adultos superan los 5 metros y medio de altura. Dios. Entonces resulta que han descubierto que el cuello parece normal. Lo que no le han crecido son las patas. ¿Paticorta? Paticorta, sí. Venga, más noticias ahí en los recortes de prensa. Paticorta. Mira, por si tenéis resfriado para el verano, si os resfriáis en el verano, hay una cosa que es muy buena para los resfriados. El helado de ajo. Vaya, uy. Helado de ajo. El ajo, bueno, sabéis que sirve para todo. Para todo. ¿Eh? Bueno, pues en el 2005 en Filipinas, la Universidad Estatal Mariano Marco elaboró un helado a base de ajo por motivos de salud. Entonces dijo en aquel momento, hace ya, miraba, 16 años, que el proyecto de aquel producto era para ayudar a quienes sufren males como, por ejemplo, el resfriado común, la fiebre, la hipertensión, enfermedades respiratorias y reumáticas, mordedura de serpientes, dolor de muelas, tosferina, herida y hasta la calvicie. No es vuestro caso todavía, ¿eh? Ya. Entonces, por si alguien quiere hacerlo, pues es muy fácil, porque los ingredientes son ajo en polvo, grasa de leche, leche descremada, edulcorante, emulsionante y estabilizante. Ya está, o sea que... Y es bueno para el resfriado. Yo, no sé si, como dicen en mi pueblo, como un helado de esto y con una ventosidad mata el gato. Pero posiblemente pase que en Fernanúñez no se da ningún caso de resfriado, porque allí... allí la siembra de ajo es muy común. Más que Fernández Núñez, en Montalbán. Es verdad, en Montalbán. Sí. Lleva razón. Bueno, pues muy bien hecha la precisión. Yo estoy aquí, pero estoy allí. Muy bien. En Fernández Núñez, donde riegan las calles con whisky. ¿Con qué? Son así de apretados y riegan las calles con whisky. Porque le dijeron al alcalde que era bueno para la circulación. Muy bien. ¿Alguna noticia más? Mira, vosotros sabéis de dónde viene la expresión X, aquello que dice uno. Mira, X días que voy a estar allí, X días, sí. Cuando se refieren a alguien sin definirlo, ¿no? Y ponen dicen la palabra X. Bueno, pues resulta que esa palabra viene... viene de los árabes. Árabes, la X es utilizada como un símbolo, nosotros la utilizamos como un símbolo de tachar en una escritura o para hacer referencia. Bueno, pues ese término surgió hace varios años en las lejanas tierras árabes, dice. Uh-huh. Ya que en aquella zona se usa la expresión Shei, S-H-E-I, para referirse, eso Antonio Manuel, que es arabista, pues casi no lo dirá mejor. Shei para referirse a una cantidad desconocida. Luego esa expresión pasó al idioma griego como XEI, y con el tiempo se usa solo la letra X. Ya. Por eso ahora se usa esta letra para hacer referencia a una persona, objeto, un número cualquiera. Pero si tú gustas, también puedes decir un número Shei, sí, o en Shei lugar. Entonces ya te pones in, allí ya te pones todo moderno diciendo, no, yo no digo X, yo digo Shei, que es el origen. Muy bien. ¿Alguna cosa más, Luis? Esta es curiosa. Venga. El puente de bambú más largo del mundo mide más de 1 kilómetro de largo. Se encuentra sobre las aguas del río Mekong de Camboya, pero lo montan y lo desmontan cada año, como si fuera una feria. ¿Y eso? Lo construyen anualmente durante la estación seca. Y todo es bambú, todo es de bambú. Y sin embargo, justo antes de la temporada de lluvia de mayo a noviembre, los habitantes locales desmantelan el puente y almacenan todo el bambú, ya que las fuertes corrientes del Mekong son demasiado fuertes para que el puente sobreviva, y las guardan para el año siguiente. La continua construcción y desmantelamiento de este histórico viaducto se ha llevado a cabo cada año durante décadas, paralizándose únicamente en algunos periodos durante la Guerra Civil de Camboya, ese conflicto que se produjo entre el 70 y el 75. El puente no es solo un sendero para los turistas y lugareños, sino que su estructura es lo suficientemente fuerte para soportar bicicletas, motos, automóviles y camiones todos los días. El paso no es gratis. Lo que se le cobra a los locales es simbólico y sirve para mantenerlo. Y los residentes pagan $0.25, mientras que los turistas que quieren cruzarlo deben pagar $1. Uh-huh. Cuando el puente no está levantado, un ferry lleva a la gente al otro lado del río, aunque no esté claro cuánto tiempo más continuará la tradición de construir y desarmar el puente. El gobierno camboyano ya construyó un puente de concreto permanente, lo que generó los temores de que el puente de bambú pueda desaparecer, y con ello la tradición de esos camboyanos montando un puente que no nos podemos hacer ni idea, ¿eh? Un puente con el soporte para camiones, todo de caña de bambú. Es que la caña de bambú creo que es un material muy resistente para claro, cualquier tipo de construcción. Y muy ligero, porque pesa poco. Y ligero, eso es, a la vez. Claro, sí. Muy bien. Yo las primeras cañas de bambú que vi en mi vida, las vi en los menestrales. Sí. ¿Y eso de los menestrales? ¿Eso de los menestrales qué es, Luis? Mira, los menestrales, te tienes que espabilar, que mira, que pasado mañana... Ya te digo yo que ya no se espabila, José. Mira, no. los menestrales están en posadas. Eso era una finca de unos ingleses que trabajaban en las minas de posadas. Bueno, que trabajaban, no trabajaban, eran los dueños y los gestores de las minas de plata de posadas. Ya. Y estaban en los menestrales, una casa señorial. Luego esa casa, con el paso de los años, sirvió de teologado a los salesianos. estuvieron allí desde el 54 hasta el 66 o así, o 68, y allí, pasado mañana, se cumplen años de que todos los niños del pueblo iban con unos vales que conseguían en el oratorio a ponerse morados de chocolate, de papas fritas, era la fiesta de San Pedro. Ya. Ese, mira, los menestrales, desde la época de las minas, parece que siempre ha tenido vida, porque ahora sigue teniendo vida, porque me parece que hay un instituto de enseñanza agraria, sí, que se llama Yucatán, sí. Me parece que pertenece a los Opus Dei, sí. Y es una enseñanza de agricultura solo para niñas. Ya, pues muy bien. Esos son los menestrales. Bueno. Luis, pues ya yo creo que hoy le hemos dado un buen repaso a esos recortes de prensa que tú tienes. Además, bueno, pasando, pues, además pasando por tu pueblo, ¿eh? Bueno, vamos a ver que vamos a barrer para adentro todo, ¿eh? Que ahí sabes quién no es de Pusana. Bueno, solamente Alfonso, y nos lo tenemos llevar, bueno. Nos lo tenemos que llevar un día por allí. Tengo aquí a María del Mar y Alfonso, claro. Y frente tengo a Javi, que es nuestro técnico particular, claro. ¿No? Así que. Bueno. Bueno. Si queréis decirle algo a Luis. Nada, Luis, que como siempre es un placer. Eres como, no sé, eres la chispa de este, de los domingos de Paradigma. Yo sabes lo que hago cuando dice, ya va a entrar Luis. Yo me echo para atrás a escucharte y a reír. ¿Sabes? Es como una buena terapia de domingo. Empezamos fenomenal. Sí, la vida tiene que ser así, hombre. Sí. Y mientras bastante tenemos ya con lo que tenemos. Desde luego. Muy bien. Así que yo me alegro de colaborar y me alegro por vosotros que estáis haciendo un trabajo, ¿cómo es? Paradigma o sí. Paradigno. Pues mira, sí. Luis, un abrazo muy grande, Luis. Alfonso te dice dale, algo. Dale, Robustianilla. Gracias. Alfonso te quiere decir algo. Estaba pensando en el señor Pastrana. En el remedio que nos has propuesto para el resfriado, pero no tengo que hablar primero con mi mujer porque no sé yo si estará ella muy de acuerdo. Bueno, pues lo intentamos, Luis. Un abrazo. Un abrazo, Luis. Gracias, un abrazo. Gracias, venga, amigo. Un saludo. Hasta ahora. Hasta ahora. En los domingos de Paradigma, los libros. Estamos en la sesión de los libros. Esta sesión, hoy traemos, estamos en contacto con Falina Vaca, que nos ha llamado por teléfono y es asidua oyente de nuestro programa y estupenda lectora. Falina, buenas tardes. ¿Qué hay? Hola. ¿Oye? Sí, hola. ¿Me oye? ¿Qué tal? Sí, ahora sí. Ajá, perfecto. ¿Qué tal? Pues nada, muy contenta de estar otra vez colaborando en el programa. Muy bien. Bueno, pues aquí estamos con las mañanas del domingo, los domingos de Paradigma. Así que, y te preguntamos por libros. A ver qué libro estás leyendo actualmente, Falina. Bueno, pues mira, actualmente estoy leyendo una trilogía. Voy ya por el tercer libro, terminándolo, o sea que prácticamente la tengo ya ventilada, que se llama Guardianes de la Ciudadela y es de Editorial Montela. Son tres libros, el primero es El Bestiario de Aslin, el segundo es El Secreto de Sein y el tercero es La Misión de Ross, que es por el que voy. Ya. Son de Laura Gallego, una escritora española que de literatura fantástica. Y entonces, bueno, pues así un poco un resumen, porque los tres tomos es muy largo de resumir, pero vamos, en general, de lo que van los tres libros es, trata del mundo, pero es un mundo plagado de monstruos. Estos monstruos pues atacan a los viajeros, asedian y destruyen las ciudades, y en fin, es un mundo un poco así, un poco feo, ¿no?, lleno de monstruos, la gente se organiza en enclaves y se dedica nada más que pues a protegerse de los monstruos. Entonces, pues la cultura, lo que es el saber, ha pasado a un segundo término, porque lo importante es sobrevivir. Yeah. Entonces hay una niña de una de estos enclaves, que se llama Aslin, que su afán es aprender a leer y a escribir para escribir un libro es el bestiario, que trate sobre todos los monstruos, sobre cómo poder combatirlos y todo eso. Entonces va viajando de aldea en aldea, pues poniéndose a los peligros, para ir recopilando información de todos los monstruos y poder así ayudar. El papel de esta niña es muy importante porque en este libro, pues en este mundo las mujeres se dedican simplemente a procrear, porque los monstruos destruyen a los humanos continuamente. Entonces la raza humana lo que quiere es continuamente estar procreando para no desaparecer. Pero ella se da cuenta de que se, también se puede ayudar de otra manera, y es pues visitando todos los enclaves, bueno, pues haciendo una recopilación sobre todo lo que va aprendiendo, ¿no?, de monstruos y de costumbres, de cómo combatirlos. Entonces un papel muy bonito, es una chica con muchas inquietudes espirituales, con muchas inquietudes intelectuales, y es un personaje que me gusta mucho. Bueno, luego van saliendo muchísimos personajes a lo largo de los tres volúmenes, y nada, es un libro que, bueno, pues que me ha gustado mucho. Me ha gustado porque ya prácticamente lo estoy terminando. Ya. ¿Cómo has llegado tú a este tipo de literatura, Falina? Pues mira, curiosamente, este libro lo he descubierto a través de mi hija. Uh-huh. De mi hija, bueno, mi hija tiene 20 años, mi hija Gema, y a ella le gusta mucho la literatura fantástica. Uh-huh. Entonces hace pues poco tiempo, porque la verdad es que he devorado los tres libros muy rápido, porque es que te enganchan de una manera impresionante, y yo creo que nunca he leído algo tan rápido. Uh-huh. Y le dije, oye, Gema, no sé, no tengo lectura, ¿tienes algo para darme? Y me lo recomendó, dice, mamá, esto es una trilogía. Bueno, pues yo la cogí sin mucho entusiasmo, ¿no?, porque cuando leí lo de los monstruos y tal, pero he descubierto que la novela tiene más trasfondo, que no se queda solo en la anécdota de los monstruos. Yeah. Y ahí lo descubrí por ella, es literatura juvenil, pero vamos, que sirve también para que podemos sacar muchas cosas. Muy bien, en este caso ha servido que los jóvenes animen a los adultos a leer un tipo de literatura. Sí, mi hija le gusta mucho ese tipo de literatura, ya te digo, y fue por ella, a mí ni se me hubiera, a lo mejor ni los conocía. Muy bien. Pero bueno, me pues, ha gustado mucho. Falina, dinos un título que tú creas que le pueda gustar a nuestros oyentes. Bueno, pues a mí me gustó. Cuando lo leí, este libro lo leí ahora poco menos de un año, hace varios meses. Y a mí me gustó mucho, pero claro, yo recomiendo La muerte de una heroína roja, que es de Qiu Xiaolong. Es un nombre chino, así que espero haberlo pronunciado bien. Este, bueno, es un escritor chino y es de novela policíaca. Entonces tiene una serie de novelas, digamos que es como un Sherlock Holmes, pero en China. Además, tiene, ya te digo, tiene varias novelas, varios libros dedicados al jefe, al inspector jefe Chen Kao. Es un inspector de policía, que además es un rasgo anecdótico a este inspector de policía. Le gusta mucho la poesía, escribe poesía, lo cual te choca, ¿no?, en un inspector de policía, pero te hace el personaje, digamos, como más entrañable, ¿no? Estupendo. Y bueno, luego la novela es una novela policíaca. Ya. Con todos los elementos de la novela policíaca, es muy bueno, que te engancha mucho. Y además, lo interesante de este libro es que te describe la vida en Shanghái. Te mezcla política, te mezcla la vida cotidiana, la alimentación china, que nos resulta tan extraña. Te la describe muy bien, los platos, las costumbres, en fin. Que aprende mucho porque, ya te digo, que aparte de todas estas curiosidades que vas aprendiendo, luego tiene una trama policíaca estupenda, vamos, engancha también, engancha. Estupendo, estupendo. Muy bien, Falina, pues muchas gracias por participar en nuestro programa y haber llamado a los Domingos de Paradigma, ¿vale? Muchas gracias. Pues gracias a ti, como siempre. Un saludo. Venga, ahora. Igualmente. Adiós. Hola, buenos días. Hola. Hola, Marina, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Mira, pues nada, aquí estamos un domingo más. Y curiosamente aquí estoy hablando con José Manuel y por lo visto, Falina, que lo hemos entrevistado antes, tu hermana. Esto es cosa de familia, ¿no? Los grandes lectoras que sois las dos, ¿no? Sí, es herencia paterna. Muy bien. Pues nada, la pregunta que hacemos a todos nuestros lectores todos los domingos. Pues, ¿qué libro estás leyendo tú ahora, Marina? Pues mira, ahora me estoy leyendo Te daré la tierra, de Chupo Llorente. Te daré. Un poquito que me gusta. Te daré la tierra. Vale. Te daré la tierra, sí. Uh-huh. Y la verdad es que llevo muy poquito, ¿eh? Porque he terminado hace poco otro, de otro autor, y bueno, lo he comenzado, es de así de época, del siglo XVI, una familia así adinerada, una chica que se escapa, en fin, tiene muy buena pinta. Pero claro, llevo todavía poquito. Bueno. Y lo recomiendo porque a mí como un libro no me enganche desde el primer párrafo y este desde luego me ha enganchado. Vale, y el último, bueno, como llevas tan poquito de este, el último que has leído, si quieres hacernos hoy una breve o sí, no. El último que hablo del que acabo, el claro, que he terminado hace claro, poquito. Así pues no. Mira, el violín del diablo se llama. El autor es Joseph Gelinek, que fue un compositor coetáneo de Mozart, pero es un seudónimo que ha cogido Máximo Pradera. Sí. Y el libro es apasionante, es un thriller. ¿Sí? Es de misterio, novela policíaca, que a mí me apasiona. A mí también. Hay una concertista española de violín, sí, que es una virtuosa, bueno, es buenísima. La concertista es inventada, pero salen muchos personajes reales. Por uh-huh. ejemplo, habla de compositores y de ¿cómo se llama? A ver, de directores de orquesta que realmente de Barenboim y toda esta gente. Claro, o sea que utiliza lo que es la realidad con la ficción, ¿no? Y lo mezcla. Exactamente. Y hace así el thriller. Que sale, bueno, en realidad está basada en hechos reales, sí, porque fue asesinada una concertista de violín y tal, y gira todo en torno a la figura de Paganini. Uh-huh. Es un violín que perteneció a Paganini y, bueno, trata el tema del diablo, de los pactos demoníacos y de los objetos malditos que van dando mala suerte a todo el que se cruza con ellos o los posee. Uh-huh. Es un violín que está muy codiciado. Uh-huh. Y esta violinista se ha hecho por fin con él. El violín tiene en la voluta del final, sí, tiene como grabada la cara horrorosa de un demonio. Que tú te la has imaginado horrorosa, porque claro, estás describiéndonoslo aquí y has hecho tu lectura y tu pensamiento y no estás diciendo horrorosa. O lo ha dibujado más sin Pradera. No, es tu pero mente. Claro, es que todo el que lo ve en el libro pues se queda un poquito impactado. Claro, entonces por eso yo me la imagino, vamos. Claro, cuando nos ponemos a leer nos vamos imaginando pues cada uno lo suyo. Pues me parece... Claro, eso es lo bueno de la lectura, sí, también. Pues me parece que es un libro interesante. A mí también me gustan los thrillers y, en fin, que haya siempre hay un nudo tenso, ¿no? Y que te vaya desgranando. Sí. Pues nada, sí, pues además es que te atrapa hasta el final, que ya descubres lo que ha pasado ahí y por qué. Uh-huh. te tiene atrapada esa lectura. Bueno, pues Marina, pues muchísimas gracias. Recordamos el título. Tú estás leyendo ahora mismo Te daré la tierra, pero sí, recomendamos El violín del diablo de Máximo Pradera, ¿no? ¿Has dicho? De Máximo sí, Pradera. Sí, bueno, él firma con el seudónimo de Joseph Gelinek. Vale, ese ya no me había quedado yo. Bueno, pues lo recomendamos y Marina, queremos verte otro domingo más. Te vamos a dar tiempo para que te leas Te daré la tierra y te emplazamos para que ya nos haga el resumen de ese libro. Marina, un abrazo muy fuerte. Adiós, Marina. Muchas gracias por participar. Venga. Gracias. Hasta adiós, ahora. Adiós. Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. 3 horas intensas para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo, en los domingos de Paradigma. En los domingos de Paradigma, la economía, con Alfonso Pastrana. Buenos días, seguimos aquí con En la Brecha. y tenemos con nosotros a nuestro amigo habitual en la sesión de economía, Alfonso. Yo también, quiero darle los buenos días, hombre. Alfonso, sí, buenos días. A los dos. Buenos días. lo primero que te digo es qué nos trae hoy, qué pasa hoy. Vamos a hablar de nuevo de la luz, si os parece, porque vale, creo que creo que el tema de la luz está calentito. Ya estuvimos hablando de él hace creo que un par de semanas, ¿no? Uh-huh. Pero ahora hemos bajado el IVA. ¿Ahora se ha bajado el IVA? Bueno, ahora hablamos de eso. Vale. Cuando nos explicaron las maravillas de las nuevas tasas que iban a aplicarnos y los cambios. El Valle ¿no? El Valle, el Punta y todas esas cosas. Y hoy vengo un poquito calentito porque me he encontrado con un pequeño trozo de prensa en la que una de nuestras grandes personas que están en los mundos institucionales y que dominan todas las áreas económicas, pues se ha despachado con un comentario que yo creo que es un poquito, en fin, que es merecido de traerlo aquí en primera página, ¿no? Sí. Y me estoy refiriendo a Cani Fernández. Si decimos Cani Fernández, pues seguro que ninguno o casi ninguno de nuestros oyentes sabe de quién estamos hablando, pero es la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Es decir, es la persona que debe velar porque haya una competencia real y clara entre las distintas empresas que se establecen en nuestro país y debe velar porque cumplan las reglas, ¿no? Pues esta señora dice que el encarecimiento de la luz es el precio a pagar por los consumidores para contribuir a la descarbonización de la economía. Uh-huh. Es decir, esto es algo como me ha venido a recordar cuando me decían mis profesores que la letra con sangre entra, ¿no? Pues esto viene a ser algo parecido. Es que os vamos a subir, pero es para que sepáis que es por vuestro bien, ¿no? Como yo decía, estos cambios que hay. Contaminamos nosotros, sí, y ahora os vamos a subir para poder descontaminar. Para poder, ¿no?, descontaminar. Más o menos. Siempre pagando. Siempre la historia es siempre la misma, ¿no? Es decir, nosotros ponemos las normas y pero es por vuestro bien, siempre es por vuestro bien. Ya comentamos en su momento que este movimiento que se había dado en la luz no tenía por qué coincidir con una subida de precios. Hablábamos de que la subida de precios se debía a una serie de elementos. ¿Cómo va a ser el nuevo coste de la luz? Todavía no lo sabemos. Estamos pendientes de que nos llegue el recibo de junio para que sepamos todas esas valles, cómo se están ejecutando. Pero es curioso que ya el gobierno se haya preocupado enormemente, sabiendo que la luz iba a subir de precio, porque se sabía que iba a subir de precio, y a pesar de eso acomete estos cambios en los peajes. Y ahora se asusta de a dónde puede llegar el precio de la factura y, claro, ante el clamor popular que ellos mismos han levantado, pues como tú decías, María del Mar, pues resulta que el Consejo de Ministros este jueves pasado pues aprueba la bajada del IVA de la luz del 21 al 10% y también la suspensión del impuesto de generación eléctrica con el objeto de que el recibo no llegue a unos niveles desmesurados. Bueno, esto es poner la tirita cuando todavía no tenemos la herida. O sea que ellos son conscientes de la herida que se va a hacer. Es decir, sí que tienen información suficiente como para saber que este movimiento que han hecho en los peajes, cuál va a ser el efecto que va a tener en los recibos de la luz de cada uno de los hogares españoles. Y seguro que, aunque no han explicado cómo va a ser ese efecto, están preocupados porque saben que ese movimiento que pregona a nuestra presidenta de esta Comisión Nacional de la Competencia, pues se dará poco a poco y en cierta medida. Por tanto, el efecto en este sentido va a ser fuerte desde el primer momento. Lo primero que hay que decir de esta bajada del IVA es que es una medida temporal, las dos medidas, sí, tanto la bajada del IVA de la luz como la de la suspensión del impuesto de generación eléctrica. y en concreto la del IVA está sujeta además a otra condición más. Es decir, te voy a rebajar el IVA del precio de la luz hasta final de año, siempre y cuando el precio medio mensual del mercado mayorista de la electricidad esté por encima de los 45 euros. Esto salió un poco publicado, ¿vale? Y solo te voy a dejar el IVA hasta este final si no se da esa circunstancia para aquellos consumidores que son vulnerables severos. Es decir, que si el precio de la luz en un momento determinado en el mercado mayorista se va a poner por debajo de esos 45 euros, automáticamente el IVA va a volver a subir al 21% de aquí a junio. Y es probable que eso pueda ocurrir en algún momento. Y solo se mantendrá ese IVA quitado a las personas que están en consumidores que se llaman vulnerables severos hasta este final de año. Y el impuesto sobre la generación, ese que graba con un 7% la producción de la electricidad, que es un impuesto muy gracioso, como todos los impuestos que se hacen a estas empresas que tienen tan totalmente controlado el mercado, porque es un impuesto que transmiten directamente al consumidor. Con lo cual, se supone que grava la producción de electricidad, pero cuando nos ponen el precio del mercado mayorista, ellos meten ese impuesto en el precio del mercado. Con lo cual, nos están transmitiendo ese impuesto. Por eso, ahora dicen que al quitar ese impuesto a las eléctricas, el beneficiado va a ser el consumidor. Pero es que el beneficiado tenía que ser el consumidor ya antes. No debían de incorporar ese impuesto al precio. Bien, la reducción del IVA se supone que va a suponer un ahorro en la familia en torno a los 857 millones de euros. Hablaron en principio de alrededor de 1.300 millones. De momento se ha quedado en 857 millones de euros. Pero dice la ministra que el impacto de esta rebaja no repercutirá en su totalidad a las cuentas públicas en 2021, ya que los últimos meses del año se imputan al ejercicio de 2022. Es decir, ya estamos con el cuento de la lechera. No me van a imponer porque es que este apunte lo voy a pasar al año que viene. Eso es, me estoy haciendo trampa al solitario. Bueno, si no salen este año, va a salir el año que viene. La realidad es que Hacienda pues va a recaudar pues 857 millones menos de euros en un momento en el que se está buscando precisamente reducir el déficit, algo de lo que ahora después hablaré también un poquito más adelante. Estamos buscando reducir el déficit y no hacemos nada más que incrementarlo. Y además dice otra cosa que yo la verdad es que me ha sorprendido mucho. Dice que la suspensión del impuesto de generación reducirá la recaudación en unos 400 millones. Es decir, que a estos otros 857, el otro 7% son unos 400 millones. Con lo cual, serían esos 1.300 de que se hablaba al principio. 800 más 400, 1.257. Pero dice que tendrá un efecto neutro en el déficit. Yo me imagino que querrá decir que donde tendrá un efecto neutro es en las empresas que tienen que pagar esos impuestos, porque como los estaban transmitiendo, si ahora no se los cobran, no tendrán que transmitirlo y será un efecto neutro para la empresa. Pero para el Estado no va a ser un efecto neutro. Hombre, claro. Yo no sé de dónde ha sacado esa conclusión, pero si no recaudamos ese 7% que estaba formando parte de la cuenta de los presupuestos, pues automáticamente estaríamos hablando... Van al déficit. De que van al déficit. Madre mía. ¿Qué pienso yo al respecto? Pues que las medidas no tienen que ir en el sentido de transitar de que la factura la pague el usuario a que la pague el común de los contribuyentes. Es decir, al final nos estamos engañando a nosotros mismos. Es decir, yo estoy portándome muy bien con los contribuyentes, tienen un problema que yo les he provocado, y voy a reducirle el impuesto para que ellos en su recibo de la luz no lo vean, pero lo van a ver en el déficit público. Y los déficits públicos, señores, no los vemos, pero hay que pagarlos. Eso hay que pagarlo. Y ahora hablaremos de por dónde el déficit público español, que se está incrementando, que además, bueno, en esta emisión ya hemos hablado más de una vez de cómo las previsiones de los presupuestos se han ido reduciendo, tanto en las previsiones de lo que iban a suponer la incorporación de una serie de impuestos que se han quitado, como en que no se está recaudando al ritmo que se pensaba que se iba a recaudar, puesto que se esperaba que la economía empezase la recuperación en el primer trimestre y no empezara la recuperación en el primer trimestre. Con lo cual llevamos ya retraso. Recuerdo eso de hace por lo menos un año cuando dijiste el impuesto a las bebidas azucaradas, que era, se lo vendieron como un bombo, pero que al final era una cosa ínfima, el impuesto no sé qué. Y empezamos a echar cuentas. Bueno, ¿Qué es lo que está trabajando también el Ministerio? Que yo no sé por qué pretende retrasarlo en el tiempo. Bueno, sí sé por qué, porque significaría lesionar los intereses de la eléctrica, y aquí en España eso de lesionar los intereses de la eléctrica es algo muy duro. Es como lesionar los intereses de la Iglesia, de la que hemos hablado con anterioridad, ¿no? Ya. Bueno, pues estamos hablando de alguna manera reducir lo que hablamos también en la anterior ocasión de los beneficios caídos del cielo, de esa forma de calcular el coste de producción de la energía eléctrica, que al hacerse a nivel marginal hace que las empresas que mayor coste tengan sean las que fijen el precio y las que menor coste tengan reciban la diferencia, con lo cual se ve beneficiada la energía hidráulica, la energía nuclear, y generan unos beneficios que en principio no tienen relación con el coste de producción real. Esto se solucionó ya en el año 2005, que recuerdo yo que lo comenté también, mediante un decreto en el cual se suspendió el tema de la minoración de los derechos del CO2 y se hizo que no repercutiera durante un cierto tiempo. Y además esto fue ratificado porque las empresas fueron a los tribunales europeos y los tribunales europeos ratificaron que eso era posible. Sin embargo, eso desapareció. Y ahora, en lugar de volver a poner en marcha un decreto de esas características que ya se ha demostrado que era eficaz, pues el gobierno ha decidido que va a poner en marcha o que va a estudiar una ley para reducir esta situación. Y no estamos hablando de cantidades pequeñas, ¿eh? Porque el decreto de aquellos años, del año 2007, supuso un recorte de la retribución de las empresas eléctricas de 1.600 millones. Ahora estamos hablando de 1.000, no de 1.600. O sea que ahora el efecto sería incluso menor. De haber seguido vigente el sistema con anterioridad fijado, estaríamos hablando de recuperar para los consumidores 2.000 millones de euros de la energía nuclear y 1.200 millones de euros de la energía hidroeléctrica durante la década en la que no se ha puesto en marcha. Con lo cual estaríamos hablando de más de 5.000 millones de euros de beneficios caídos del cielo que se podían haber ido recuperando hace ya tiempo y que podían haber afectado a una menor impacto en los recibos de los consumidores. A todo esto hay que añadir algunas cosas que a mí me llaman mucho la atención, ¿no? Y tiene que ver con la importancia que tienen estas grandes empresas. Con esta lucha que están manteniendo por defender, esos privilegios y asusando siempre, diciendo que es que un movimiento en ese sentido le va a producir unas pérdidas importantes. Estamos hablando de 1.000 millones de euros, están calculando en estos momentos, de eso, y voy a poner un ejemplo de una hidroeléctrica. Esos 1.000 millones, la principal hidroeléctrica española, Iberdrola, la principal española que se ve beneficiada por este tipo, perjudicada por este tipo de producción, porque es la que más producción tiene de energía hidráulica y nuclear. Estiman en sus cuentas que le producirá un recorte de ingresos de unos 400 millones. Y aquí viene una cosa graciosa, y es que yo siempre hablo mucho con los amigos cuando vemos noticias de las confusiones tan tremendas que tienen los periodistas con lo que son ingresos y lo que son beneficios, que son dos conceptos diferentes. Y perdonadme que aquí haga una pequeña reflexión de economía, pero es muy importante diferenciarlo. Una cosa es lo que ingresa una empresa, que son consecuencias de la facturación de los servicios que realiza o de los productos que vende, y otra cosa son los beneficios, que es el resultado de esa producción puesta en el mercado con unos costes determinados a través de sus mecanismos de distribución, el coste de la maquinaria que ha empleado, el coste de los trabajadores, etcétera, y al final tienes un beneficio. Una cosa es los ingresos y otra cosa son los beneficios. Entonces, cuando aquí estamos hablando de esos 1.000 millones y de esos 400 millones, estamos hablando de la facturación de las eléctricas, ¿vale? La facturación es el volumen de ingresos que produce la energía eléctrica o la energía nuclear o la energía X como consecuencia de ponerse en marcha. Bueno, pues Iberdrola, por ejemplo, la facturación que tiene es de 36.100 millones de euros en el año 2020. ¿vale? Y esto le supondría generar 400 millones menos de facturación, no de beneficios, que los beneficios no están bien, también están bien despachados. En el año 2011, 3.611 millones de beneficios. Entonces, es una vergüenza. Cuando se ve la prensa, resulta curioso esa mezcla, ¿no? En el que parece que es que pierde 400 millones. No, no. Es que ingresa 400 millones menos. O es que ingresan 1.000 millones menos. No es que pierdan claro. esos 1.000 millones. Eso en la prensa se ve con mucha frecuencia. Esa confusión que tienen, y me van a perdonar en este caso los periodistas, con esa falta de formación económica, que confunden lo que son los ingresos con lo que son los beneficios. Y voy a tirarme ya otra historia más que también me toca un poquito a narices con el tema de las eléctricas. Bueno, sabréis que el presidente de Iberdrola ha sido imputado por la Audiencia Nacional. Y ha sido imputado no porque haya hecho, digamos, una actividad ilícita en términos de a lo que se dedica su empresa, es decir, porque haya engañado o estafado o realizado apuntes contables. No, es que es porque ha puesto en marcha un sistema de vigilancia de competidores, un sistema de vigilancia y de presunto cohecho para conseguir unos fines determinados que no tienen nada que ver con lo que tienen que ser la actividad. Aunque en algún caso sí que tiene que ver, porque una de las facturas que con la que se justificó esta utilización de personas para hacer determinados tipos de actividades, la dijo que era por viajes profesionales a Brasil, México y no sé cuánto, y en principio, según dice el propio juez, se trata de servicios prestados con relación al proyecto de Arco de la Frontera, un tal proyecto Arrow, en el que Iberdrola ordenó investigar a jueces y políticos que se oponían a la construcción de una planta de ciclo combinado. Es decir, estamos viendo que no solo están aprovechando las circunstancias económicas, sino que además están haciendo un uso bastante torticero de ese poder y de esa influencia. Evidentemente estamos hablando de presunción, pues, pero que la Audiencia Nacional de momento lo ha imputado a Galán y está pendiente de declarar. Otro elemento curioso del que hemos hablado también y que se da en este caso es el de las llamadas puertas rotatorias. En este caso está muy cercano también. Vaya a permitir que señale, la defensora del pueblo de la Unión Europea está investigando el fichaje de Emma Navarro por Iberdrola. Y vosotros diréis, ¿quién es Emma Navarro? Iba a quedar ánimo. Eso es. Bueno, pues Emma Navarro era hasta octubre de 2020, vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. Banco Europeo de Inversiones, en el que como vicepresidenta, estando esta mujer de vicepresidenta, Iberdrola recibió financiación blanda por más de 1.200 millones de euros. En diciembre de 2020, solo dos meses después de abandonar esta institución, el BEI, la española ya tenía sobre la mesa una oferta de la eléctrica. Y para aceptarla, al haber pasado menos de 12 meses desde su salida del Banco Europeo, necesitaba la aprobación del Comité de Ética y Cumplimiento de esa institución, que por supuesto no tuvo ningún tipo de objeción. Es decir, que estamos hablando, bueno, pues de hechos, en mi opinión, que claman, que mientras unos estamos luchando cada día por poder pagar la luz, otros están beneficiando de sus posiciones de fuerza para mantener unas posiciones, bueno, realmente duras. Sí, sí. Y además, incluso lo que ha señalado últimamente, ¿no? El Comité de Ética, que pase esto sin tirarle de las orejas, ¿no? Sí, que, bueno, esto es, digamos que la norma, sí. Esta norma de los comités de ética es muy general en el conjunto de las empresas. Entonces, se supone que en unos sitios es a los 12 meses, otros son los 24. En otros casos, por ejemplo, cuando sale algún directivo, se pacta con el directivo el tiempo en el que no va a estar en otro tipo de empresa. Pero luego, cuando se solicitan los permisos, pues te dan el permiso y listo. Y no hay ningún problema, ya el permiso está dado y punto. Vale. Así que, bueno, si queréis hablamos de otra cosa, porque de la luz creo que vamos a tener que seguir hablando en el futuro también de forma intensa. Sí, sí, pero sí, ve moviendo tus papeles, ve moviendo tus papeles que nosotros también. Bueno, otro tema que también sacamos hace unos días, que era el de cuándo se iban a recibir los fondos de la Unión Europea, ¿no? Y a este respecto hay que señalar que tenemos ya, en principio diríamos que buenas noticias, porque se van a recibir pronto, pero vamos a matizarlas también un poquito. A mí esto de las matizaciones, sabéis que es una cosa que me gusta mucho. Venga, las matizaciones. ¿Seguro que tú eras economista y no eras pintor con tanto matizado? La verdad es que no tengo arte para eso. No sé si tengo arte para esto, pero... Digo, para más matizar. Eso es de los peluqueros que te matizan el pelo. Para la pintura no. Venga, matiza. No, bien, solo comentar que... decíamos que cuándo se iban a recibir la ayuda, y estuvimos diciendo en un programa anterior que esto ocurriría, en primer lugar, cuando todos los estados de la Unión Europea hubieran aprobado esa emisión, o sea, hubieran autorizado a que se hiciese una emisión conjunta por parte de la Comisión Europea. Ya por fin todos los estados han dado permiso, y de hecho el día 15 de junio la Comisión Europea sacó su primera emisión de deuda para el Fondo de Recuperación. Hizo una emisión que captaba 80.000 millones de euros, que deberían ser los suficientes para iniciar los primeros pagos de estas ayudas a los diferentes países. ¿Vale? La presidenta de la Comisión Europea vino precisamente a Madrid en el día 16 de junio, es decir, prácticamente al día siguiente, anunciando ya que había sido aprobado el Plan de Transformación, Reforma y Resiliencia Española, y que, por tanto, como consecuencia de esa situación y al contar ya con los millones necesarios por esta emisión que se había realizado, se pondría en marcha ya las ayudas y llegarían fondos a España. La sorpresa fue que el calendario que dio a conocer es que en principio vamos a recibir 9.000 millones. No sé si os acordáis, pero hablamos de que el presupuesto tenía incorporado 27.000 millones de euros. Eso es. ¿Vale? De momento lo que se va a recibir son el 13% del primer importe, que es el que se puede adelantar por el que se ha hecho esta emisión de los 80.000 millones, que serían esos 9.000 millones de euros. Esto será prácticamente automático y probablemente en la reunión del 13 de julio el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea pues la apruebe, y podemos contar ya con esos 9.000 millones que llegarán, bueno, pues supongo que en septiembre, porque estas cosas, una cosa es la aprobación política y otra cosa es que el que tiene que soltar la pasta siempre le cuesta, siempre le cuesta un poco de trabajo y tarda siempre un poco más. Después, para obtener los otros 10.000 millones, porque España debería de poder recibir en torno a 19.000 millones en esta primera fase, España tendrá que garantizar el cumplimiento para finales de octubre de 48 reformas y dos hitos. No voy a entrar a las 48 reformas y no a los dos hitos, pero que sepáis que, como ya habíamos comentado, los fondos llegarán, pero que las reformas van a estar encima de ellas y van a estar viéndolas. Me quiero referir a dos cosas. Una, el déficit del Estado va a ser bastante superior al que está previsto en los presupuestos. Hemos oído antes las medidas del IVA, habíamos oído antes otra serie de medidas que habían quitado también otra serie de impuestos. El ritmo de crecimiento de la economía no está siendo hasta ahora el esperado, y a esto tenemos que añadirle que esos 27.000 millones, en principio vamos a tener 9.000 millones y a final de año, ¿vale? Entonces, quiere decir que el déficit se va a seguir aumentando. Y pensar que la deuda exterior de España en estos momentos duplica el PIB por primera vez en la historia. Duplica el PIB, no es que es igual que el PIB, el doble del PIB, ¿vale? La deuda externa alcanzó en España en 2020 el 200% del PIB. El pasivo del Banco de España frente a la eurozona está ya en 348.000 millones de euros, aumentando en nada menos que 100.000 millones de euros en un solo año. ¿vale? Es decir, que esto hay que pagarlo. Que estos fondos hay que pagarlos. Todos, ¿vale? Uh-huh. Y en un segundo aspecto que decía, además del problema del déficit, que ya están empezando a surgir los problemas de los requerimientos, de que tenemos que cumplir con una serie de cuestiones determinadas. Y además de cumplir con estas reformas que pretende la Comunidad Europea y estos hitos que pretende, pues hay que tener mucho cuidado con la utilización que se hace de los fondos. ¿Y a qué me quiero referir? Pues, por ejemplo, otra noticia de los últimos días. El Ministerio de Industria busca asesores. Siempre tenemos que buscar asesores. ¿Asesores? Yo es que tú no, dices siempre. Yo es que esto me tiene alucinado, como, sinceramente. Tenemos, como si no tuviéramos altos funcionarios, como tú reflejaste. Tenemos una administración que no sé realmente qué nivel de conocimiento tiene, porque es que está continuamente buscando asesores. Bueno, busca asesores para justificar ante la Unión Europea las ayudas al PERTE del vehículo eléctrico. ¿Vale? Esto del PERTE es el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica. ¿Vale? Es que estamos también con las siglas, estamos siempre liados. ¿Qué es lo que le preocupa al departamento que dirige doña Reyes Maroto? Pues la compatibilidad de las ayudas procedentes de los fondos europeos con el mercado interior. Es decir, hay que tratar de justificar que no hay problema de falseamiento de competencia como consecuencia de que se utilicen esas ayudas para poner en marcha determinadas actividades. Es un tema muy delicado siempre dentro de la Comunidad Europea y que ahora toda esta ayuda va a poner de manifiesto y lo alto. Y vamos a tener la posibilidad de que en un momento determinado la Comisión Europea pueda reclamarnos la devolución de dichos fondos. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se va a hacer ahora. Es decir, tenemos que gastar bien, tenemos que controlar bien y tenemos que además justificar bien que eso no significa una ayuda que falsea la competencia y que mejora, digamos, nuestra posición de competencia frente a otros países europeos. Esta es la situación. O sea, que nos van a fiscalizar el dinero que nos van a entregar. Bueno, que nos van a fiscalizar, eso seguro. Y si no hacemos las cosas, pues cortarán el grifo. Y si no hacemos las cosas, cortarán el grifo. Y si no cortan el grifo, nos pedirán que devolvamos los fondos si entienden que los fondos no están siendo utilizados de la manera adecuada. ¿Vale? Bueno, pues lo que... Ponemos la canción de Bienvenido Mr. Marshall ahora. Mira, yo es que yo, después de todo esto digo, mira, voy a terminar con un relato, un... Últimamente te gusta a ti Peone Broche. Sí, estoy viendo que eso tiene su aliciente. Pues, claro, a mí me gusta. Sí, pues sí, acaba. Yo estoy de acuerdo que sí. Se cierre un poco de una manera literaria, en vez de una manera de números, de numérica, en una manera literaria. Bueno, pues venga, Alfonso. Este es un relato, ¿cómo te diría yo?, de un país maravilloso en el que yo creo que todos querríamos estar. Uno de los países más desarrollados del mundo y quienes tienen el privilegio de habitar en él gozan de vida satisfactoria y muy longeva, solo superada en duración por las de Suiza y Japón. Esto se debe a las virtudes de su clima, su dieta mediterránea y su particular forma de vida, pero también a la existencia de un estado de bienestar moderno y robusto que lo ha dotado a este país de una sanidad y una educación de calidad, de calles apacibles y seguras y de una red de infraestructuras y viviendas de primera orden. Para financiar este bienestar de este país, cuenta con una economía innovadora y competitiva, la cuarta más grande de la Unión Europea, la sexta más importante en su contribución al comercio internacional, es un país líder mundial en turismo y una referencia en sectores como construcción, transporte, logística, energías renovables, agroalimentación, banca y moda. Parte de su éxito se debe a su privilegiada posición geoestratégica, que la sitúa en una encrucijada entre tres continentes, y a su enorme riqueza natural. Es el país del mundo con más reserva de la biosfera y alberga una de las redes de áreas protegidas más extensas y diversas de Europa. En su territorio no abunda el petróleo, ni el gas, ni los yacimientos de oro, pero sí tiene recursos naturales que serán fundamentales en la economía del siglo XXI. más horas de luz solar que ningún otro Estado miembro, uno de los depósitos de litio más grandes del continente y unas condiciones óptimas para el aprovechamiento del viento y de la fuerza del agua. Este hecho, unido a la fuerte concienciación medioambiental de la población, ha permitido que hoy sea el tercer país europeo con mayor capacidad de generación renovable y el onceavo que menos CO2 emite por habitante y el catorceavo más sostenible del mundo. Este territorio tiene además una excepcional riqueza artística e histórica, alberga la tercera mayor concentración de monumentos y lugares declarados Patrimonio de la Humanidad, tiene uno de los repertorios de patrimonio inmaterial más amplios, de la segunda lengua nativa más hablada del mundo y una rica variedad lingüística, artistas y deportistas aclamados y una de las mejores ofertas de ocio y entretenimiento. Razones todas ellas por las que son considerados una potencia cultural de primer orden. La admiración internacional hacia ese país también se explica por los valores que caracterizan a su población, el afecto personal, la tolerancia, la solidaridad y el compromiso con Europa y con la multitud de las naciones. Es, según los principales indicadores disponibles, uno de los 10 países del mundo con lazos de afectividad más fuertes, uno de los 10 mejores países del mundo para ser mujer, uno de los 5 mejores para vivir y trabajar siendo extranjero. En definitiva, uno de los países más respetuosos con la orientación sexual, la religión y la cultura de las personas. Supongo que nuestros oyentes sabrán a qué país maravilloso nos estamos refiriendo. Estupendo, Alfonso, estupendo. Oye, no sé. ¿No? ¿Este es nuestro? Sí, estamos hablando de España. Claro que sí, muchas veces es que... Sí. Y un poco a ver, siguiendo... Pero algunas cosas... Espera un momento, perdona, esto no lo he escrito yo. Ya. Esto lo ha escrito una persona que se llama Pedro Sánchez y es el presidente del gobierno. Ah. Y es el prólogo a España 2050. Muy bien. Ah. Pues la verdad que... Bueno, pues me ha encantado, lo voy a volver a leer. Hombre. Lo voy a volver a leer. Donde hablo de país, poner España en cada momento y sabréis. ¿No? Sí, bueno, yo creo que... A ver, yo veía reflejar España, pero bueno, esto es un despiste, esto no puede ser España. No, yo creo que me dice muchas verdades. Otra cosa... Sí. Otra cosa es que nos creemos que estamos en el país eso, maravillado, ¿no? No, lo que pasa es que no sé si está abierto el programa. Bueno, no sé, lo que te quería decir que contado como un cuento está bien y yo creo que es real. Lo que pasa es que no podemos pensar que, o mejor dicho, es un cuento porque luego entras en la realidad y te encuentras con muchas contradicciones, ¿no? Claro, bueno, es que uno puede siempre encontrar la belleza en muchos sitios. Algunos decían que encontraba la belleza hasta en los basureros, ¿no? Todo lo que se dice en este prólogo, en mi opinión, responde a la realidad. Sí, es decir, yo creo que tenemos que estar orgullosos de un país que ha hecho muchísimo a lo largo de los últimos 40 años, que ha dado grandísimos pasos y que sin duda todavía está lleno de grandes oportunidades. Sí. Hombre, lo que pasa es que junto a esto tenemos que reconocer que el paro sigue siendo un problema serio, que nuestros jóvenes no tienen trabajo, que la inclusión sigue siendo muy difícil, que sigue habiendo zonas que se están perdiendo de forma tremenda porque la economía se está concentrando en determinados puntos, que las desigualdades están creciendo de una manera tremenda, sí. Cada vez hay más gente rica y más gente pobre y cada vez queda menos gente en medio, que tenemos muchos problemas de corrupción y de utilización inadecuada de la administración o de las empresas en su desarrollo. Sí, hay que decir muchas otras cosas. Pero eso también es verdad. Pero no es obvio para decir que... Bueno. Creo que muchas veces es curioso, ¿no? Yo creo que si no hubiésemos entrado en esta discusión, si no yo hubiese terminado y no hubiese dicho que era del presidente del gobierno, no sé de dónde habríamos llegado. Bueno, pues muchísimas gracias, Ildefonso, como siempre. Que tenga el resto de domingo fenomenal, que disfrute de tu familia y... Y nada, que nos vemos. Muy bien, Alfonso, muchas gracias por tu... Nos vemos el domingo que viene. Por la lección de economía, por un lado, y por el cuento que nos has hecho, que reflexionemos y que nos haga tambalear como con la economía. Muy bien, muy bien. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. La ventana científica. En esta primera parte de la ventana científica, hoy, con nombre propio, traemos una empresa de turismo activo. Su nombre es Senderos de Córdoba. Y tenemos con nosotros a su representante, Manuel. Y le preguntamos, Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel. ¿Cómo surgió Senderos de Córdoba? A ver, cuéntanos algo. Bueno, pues Senderos Córdoba surge tras la crisis anterior del año 2008. Yo en 2011 me quedo en paro y era aficionado a hacer salida de senderismo. Salía con amigos, con mi mujer. Y bueno, veía que eso podía ser una forma de negocio, ¿no? Salida de senderismo organizadas que pudiesen atraer a gente que estuviese interesada en hacer la salida sin tenerse que preocupar de nada. Y bueno, en el 2011 me quedo en paro en un anterior trabajo y comenzamos a caminar, nunca mejor dicho. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, por el nombre que tiene la empresa Senderos Córdoba, sí. Nosotros sacamos la conclusión de que hacéis senderos por Córdoba. Es cierto, ¿no? Bueno, sí, hacemos por todos sitios. Cada fecha tiene su sendero más idóneo. Lógicamente, ahora desde mayo hasta octubre, por el calor que tenemos en Córdoba, pues no hacemos actividades aquí o hacemos muy pocas, o actividades nocturnas, o en fin. Pero es verdad que queremos promocionar sobre todo Córdoba y provincia. ¿Pero hacéis senderismo y rutas fuera de Córdoba? Sí. Por ejemplo, cuéntanos alguna que últimamente haya hecho. Bueno, pues mi última experiencia ha sido con un grupo de cordobeses en Asturias. Afortunadamente, pues porque mi trabajo lo demanda, conocemos muchos senderos en todos los rincones de España y afortunadamente muchos que nos quedan que conocer. Hemos estado con un grupo en Asturias, ha sido una actividad de senderismo y turismo. Cuando hablas con un grupo, ¿grupo de cuánto? ¿De 10? ¿De 8? ¿De 7? Bueno, este grupo ha sido de 21 participantes. Uh-huh. Magia, ¿vale? ¿Y tú, Manuel, lo organizas todo? ¿Desde el autocar que te recogen en sí. Córdoba, todas las paradas posibles, monumentos? Todo, todo. Absolutamente todo. Que yo te digo, quiero hacer esto. O tú, ¿qué itinerario tienes preparado? Quiero hacer una excursión o algo. Sí. Y tú... ¿Les muestras todo eso a...? Efectivamente, yo le presento un programa al grupo en combinación con una agencia de viajes, porque no somos agencia de viajes, uh-huh. pero trabajamos en combinación con agencias de viajes de Córdoba y también de otros lugares. Nosotros le presentamos una alternativa al grupo. Hay grupos que quieren rutas más cortitas, y otros que quieren rutas más cañeras, y otros que quieren más turismo que senderismo. Casi todos son actividades en la naturaleza, relacionadas con la naturaleza. Uh-huh. Hay sitios que no es solamente senderismo, sino ir a ver un lugar que está en un entorno natural bonito, como por ejemplo el lago de Covadonga, que es una ruta suave y accesible a todo el mundo. Y bueno, les presentamos un programa donde también la gastronomía también tiene su aliciente. Ver lugares que son destacados en nuestro país. Y hemos estado en el mes de junio con este grupo, que es un buen mes para viajar, porque aún no hace excesiva calor y no están los lugares saturados, y la verdad es que ellos se han venido bastante contentos en torno a los comentarios que nos han puesto en Google, y bueno, y a la cara de felicidad que tenían, pues la verdad es que ha salido muy bien. Muy bien. Y también hacéis otra ruta, a lo mejor Camino de Santiago. Yo quiero hacer el Camino de Santiago y no tengo ni idea, pero quiero... ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo no lo hago? Bueno, pues nosotros programamos todos los años el Camino de Santiago dos o tres ocasiones. Ajá. Ahora mismo estamos vendiendo una actividad que tenemos en julio. Hemos ido también en junio. Vamos en agosto y vamos en septiembre y en octubre. Este año. Este año es que es Sacobeo y entonces hay mucho interés en el Camino de Santiago. Nosotros, nuestro trabajo consiste en hacer más fácil el camino al peregrino. Aquellas personas que ya, a partir de una determinada edad, pues no quieren alojarse en albergues y no quieren encargarse de la logística, quieren que haya alguien que se encargue de todo ello. Y eso es lo que nosotros ofrecemos. Entonces, nos alojamos en hoteles de muy buena calidad y, afortunadamente, pues conocemos todos los caminos que llegan a Santiago. Hablamos siempre de las 5 últimas etapas, ¿vale? En el mes de junio hemos hecho el camino Sanabrés, empezando desde la ciudad de Orense. Ahora, para el mes de julio, tenemos el camino Inglés, que es el más idóneo en verano puesto que es el que está más al norte y es un poquito más fresco. Uh-huh. En septiembre hacemos el Camino Francés, que es el más conocido y más transitado. Y en octubre hacemos el Camino Portugués, que es un camino que tiene más contrastes que el resto y que pasa por poblaciones muy importantes. Todo esto lo conocemos. Conocemos el camino y además todo lo más hermoso y destacado que hay aledaño al camino. Y procuramos demostrarlo. De manera que la experiencia no solamente sea senderismo, sino además turismo y, bueno, que la gente se venga con el mejor sabor de boca. Yo siempre digo a todo el mundo que el espíritu del camino, en contra de lo que puedan pensar muchas personas, no es machacarse, es vivirlo y disfrutarlo. Claro. Disfrutar del entorno, de la gente que te acompaña, disfrutar de su gastronomía, mezclarse con el paisanaje, ¿vale? Y disfrutar de su paisaje. Y por eso yo ofrezco una forma más cómoda de hacer el camino, adaptada a todas aquellas personas que ya por su edad no han tenido tiempo antes o que por su condición física pues no se atreven a hacer un camino muy largo. Y bueno, nosotros vamos con un vehículo de apoyo, que eso es muy importante. No tienes que ir cargado con la mochila. Y siempre las cinco últimas etapas, en lugar de hacer cinco etapas, lo dividimos en seis. De manera que la media de kilómetros diarios es bastante, es un objetivo bastante alcanzable. Y si alguien se tiene que montar en un momento dado en el vehículo, decimos que quien hace el camino a pie es peregrino y quien lo hace un poquito en el autobús es busigrino. ¿Vale? Así que no pasa nada. Yo te quería preguntar alguna cosa que se le puede plantear a un cliente que vuestro que vaya buscando este tipo de turismo, porque en definitiva es turismo, es cultura, es relaciones humanas, todo. Sí, sí. Esto me calculo que son los grupos que tú manejas, ¿no? Pero yo quería que le dijeras tú a nuestros oyentes, cuando hay un... queremos ir a los picos de Europa, por decir algo, ¿no? Tú antes has transitado ese sendero que sí. Tú vas a ofrecer a este grupo que considera que puede hacerlo perfectamente. Tú conoces todas las dificultades que hay, los buenos restaurantes o los menos buenos, el pueblecito donde se puede parar, donde se come una buena faber o un pote bueno. ¿Eso cómo se come? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace? Pues efectivamente nuestro trabajo no solamente consiste en guiar al grupo, sino en preparar las actividades. Yo cada vez que tengo tiempo libre voy a conocer lugares nuevos. Ya digo que es una suerte que conozco muchos lugares muy bonitos, pero también es una suerte que me quedan muchos que conocer. Entonces, yo por ejemplo, hace un par de días he estado en Huelva. No es la fecha más idónea para estar en Huelva, pero yo ya me he conocido la ruta. Si tengo alguna duda, me desplazo en otra ocasión a conocer la ruta. Luego, hoy en día con internet hay mucha información que puedes traer, pero hay que contrastarlo con la gente del lugar. Lo que te iba a decir eso es, yo estoy hablando de un senderista, de una persona que tiene ya una edad y entonces quiere que tú le des una serie de seguridades. Sí. Quiere que tú hayas hecho el camino, que tú sepas a qué restaurantes vamos a ir, que tú ofrezcas un hotel que dentro de las posibilidades que hay por donde se quiere ir. Todo eso tú lo haces, tú lo has visto, tú lo, sí, sí. Lo manejas bien. Sí, hasta ahora sí. Bueno, hay alguna ocasión que uno se ha podido equivocar o alguna ocasión que tienes que dejar algo a la improvisación, eso está claro. Pero yo cuando voy a ver una ruta voy pensando en las personas que me van a acompañar. Yo he ido a ver rutas que he dicho, está muy bonita, pero aquí no traigo yo la gente. Pues porque tiene dificultad, porque no entra bien el autocar, tienes que pensar también en eso, tienes que pensar en si entra el autocar, tienes que pensar en dónde llegas, si hay lugares donde poder comer, o tienes que decirle a la gente hoy llevar bocata, tienes que pensar en todo eso, y sobre todo es muy importante que en el sendero no tenga ningún peligro, y si tiene alguna salvedad, por ejemplo, los senderos que he estado viendo en Huelva me han parecido idóneos para hacerlo, pero hay un paso por un arroyo. Entonces yo antes digo al grupo, señores, voy fijándome en el tiempo antes de llegar el día de la actividad, voy viendo la climatología en ese lugar previa y si le tengo que decir al grupo, a echar unas chanclas para pasar este arroyo. Porque nos quitamos los zapatos, pasamos nuestras chanclas, nos mojamos los pies, nos divertimos. Pero si no adviertes previamente de todo eso, te puedes encontrar con la sorpresa de que, bueno, ¿y ahora cómo paso yo aquí? Claro. Pues sí, todo eso es mi visión. Te puedes equivocar en alguna ocasión, pero hasta ahora... Pues en la mayoría de las ocasiones ha ido todo muy bien mirando todas esas cositas. Supongo que que a ti irán buscándote grupos diferentes, ¿no? No es lo mismo un grupo que en el cual los participantes tienen 25 años que un grupo, uh-huh. Otro grupo, por ejemplo, que puedes tener personas con 70 y tantos años. Sí. ¿Tú cómo le ofreces esto a los clientes? Dice, aquí no pueden venir este grupo. Sí. A ver, ¿cómo? Bueno, ¿cómo? Sí. Ha habido ocasiones en que alguien le ha dicho, mejor no venga usted a esta ruta. O ha habido ocasiones a que alguien le ha dicho, pues no, la gente que viene con nosotros es gente joven de espíritu, y usted no nos interesa. Te voy a contar una anécdota. En una ocasión, una persona, aparentemente joven, que se quiso apuntar a una ruta y con mucho desprecio me preguntó, oye, pero ahí no irán gente muy vieja, ¿no? Y me quedé un poco, le contesté, digo, mire usted, conmigo solamente viene gente joven de espíritu. Y se quedó algo cortada, ¿no? Bueno, para hacer senderismo lo único que hay que ir predispuesto a pasarlo bien. Luego, hombre, yo a la gente sí le voy advirtiendo. Si bien es cierto que mi perfil de público es de 50 años en adelante. La gente joven, senderismo lo hacen por su cuenta o bien hacen actividades que tengan un poquito más de adrenalina, como el Caminito del Rey, que nosotros también lo ofrecemos desde Córdoba. Ahora con la pandemia nos ha trastocado, pero volveremos al Caminito del Rey. Y, en fin, ese está mi perfil de público, como digo, de 50 a 70 y tantos años. Dejamos el programa bien definido antes. Yo recargo a la gente que lo vuelva a leer el programa de actividades y luego ya un poquito de ir viendo cada uno. Al final tienes que combinar, porque en los grupos hay gente que anda más, que anda menos. Tienes que tratar de que todos cumplan sus expectativas y bueno, y saber inventarte algo que haya que cambiar en un momento dado para que quien anda menos lo puedas animar y quien anda más pues sepa que tiene que ir claro. Al ritmo de los otros. Yo mirando la información de sus viajes y eso, he visto que en el último, en este último viaje de los Picos de Europa, usted ha pasado por un camino muy parecido al Caminito del Rey. Vamos, sí. Yo diría que tendría tantas dificultades o... Entonces, sin embargo, lleva el grupo que yo he visto tenía su edad, ¿no? Sí. Y ¿ha habido alguna dificultad en este sentido? Bueno, concretamente en el grupo había una persona que le daban un poquito de miedo los desniveles pronunciados y lo que se sentía más cómodo yendo rápido, yendo delante. Bueno, pues venga, pues también es verdad que todas las personas son... que nos acompañan son gente adulta que saben hasta dónde pueden llegar y hasta dónde. Tranquilamente dejamos que fuese a su ritmo y cuando vio que salía de la dificultad, por llamarle así, porque realmente todo el grupo lo hizo bien, ¿no? Sí, hombre, es una actividad concretamente esta que yo en el programa tuve que modificar porque se preveía lluvia y esta actividad no quería yo hacerla con el tiempo, con el agua, con más tiempo, con lluvia. Por tanto, lo que hicimos fue cambiar dentro de esa semana de proponerle al grupo, este día lo vamos a cambiar por este otro, porque ahí no podemos ir con lluvia, no sea que caigan piedras desde arriba, vale, nos podamos resbalar, y efectivamente acertamos. Claro. Acertamos. Y bueno, yo quería preguntarle que si no solo fuera de Córdoba, que en Córdoba capital... Sí, bueno... ¿Hay algún circuito que...? Interesante que hablemos sobre Córdoba. Hombre, claro. Sobre Córdoba, ciudad y provincia. Tenemos una provincia preciosa para el amante de la naturaleza, pero los cordobeses no lo sabemos. Sí. Ese es el problema. Si bien por ponerle algo bueno a la pandemia, para nosotros ha sido que nos ha obligado a conocer mejor nuestro entorno. Y os puedo decir que tenemos senderos preciosos. Y Córdoba ciudad, concretamente, tiene una gran ventaja con respecto a otras ciudades de España. Y es que no hace falta coger el coche para hacer senderismo. Y eso es una gran ventaja. Tenemos el Arroyo Pedroche, saliendo desde el barrio de Naranjo, estupendo, accesible, precioso. Te metes en un sitio cerrado de naturaleza, magnífico. Tenemos también la zona de Santa María de Trasierra, ¿vale? Y los senderos que se están habilitando ahora para ir a nuestra sierra. Por otros lugares, en nuevos senderos, pues estupendo. Y luego, con el transporte público, te coges tu autobús, te vas a Santa María de Trasierra o te vas a Cerro Muriano y ya puedes estar haciendo una ruta magnífica. Lo que ocurre es que tenemos que cuidar ese entorno. Tenemos también que pedirle al ayuntamiento que los caminos públicos estén todos abiertos, eso es importantísimo. ¿Por qué no están abiertos? No, todos los caminos no están abiertos y es una batalla que aquí tenemos a Plataforma de San Ambrar peleando por ello y eso es uno de los déficits que tenemos. Tenemos la ventaja de que hay muchos senderos, pero todos los que sean públicos deben de estar abiertos. ¿Y por qué están cerrados los públicos? Bueno, pues por discrepancias con propietarios que argumentan que esos caminos no son públicos. Sí. Entonces los ayuntamientos tienen que hacer inventario de caminos y os propondría invitar al presidente de Plataforma de San Ambrás para hablar de esto mucho mejor que yo. Y es un tema interesante. Vale, pues sí. Hombre, sí, porque ahora llegará el otoño, porque bueno, en verano entiendo que... No, en verano no aconsejo salir por nuestra sierra. Y sobre todo por nuestra sierra, que estará muy seca y no tendrá la belleza que tiene que tener después, pues, a lo mejor en primavera. Bueno, hoy en otoño. No, ya en otoño. Nosotros en Córdoba desde octubre hasta mayo hacemos actividades. Y nosotros hacemos algo que es pionero casi en España. Nosotros desde 2014 venimos haciendo senderismo entre semanas. Senderismo entre semanas, hay mucho público. Hay muchas personas jubiladas que se encuentran muy bien, prejubiladas. Hay gente que trabaja por turno. El mayor centro de trabajo en Córdoba es el Hospital Reina Sofía. Pues hay mucha gente ahí que trabaja por turno y que viene con nosotros entre semanas. Y algún que otro turista también se suma a esas actividades entre semanas. Salimos miércoles y jueves. Los miércoles con personas que lo que quieren es hacer deporte a un buen ritmo. Y los jueves vamos con grupos que lo que quieren es socializar, dar un paseo, pasarlo bien, chismorrear, que es muy sano también. Total. Y en fin, todo eso es lo que nosotros ofrecemos entre semana en la Sierra de Córdoba ciudad. Y de vez en cuando pues salimos a algunos de los pueblos cercanos, Adamú, Villafranca, Posadas, ¿vale? Que también tenemos una provincia preciosa. Bueno, me he fijado, Manolo, te voy a hablar ya de tú, sí, claro. Porque bueno, ya nos conocemos de hace un rato y de anterior. Y entonces yo lo que le quería hacer un poco un hincapié a nuestros oyentes es que tenemos aquí un hombre que ha fundado una empresa, que ha creado una... un sitio donde está conociendo muchas rutas, sobre todo de la provincia, y nos ha estado diciendo que hay muchas posibilidades, no solamente con su empresa, sino que los ciudadanos particularmente cogen su coche o cogen el autobús, pueden ir a Trasierra, es decir, eso le honra, ¿no?, como persona, el abrir esas posibilidades también. Entonces yo... Ahora lo que te iba a pedir, Manolo, es que nos recomendara una ruta que tú creas que no debemos de perdernos, que además cercana, vamos, en la provincia de Córdoba todo es cercano, pero una que tú creas que tengamos que ir, y además que tengamos que ir contigo, que no me importa. Bueno, la pregunta es difícil porque hay muchas rutas que a mí me encantan, ¿no? Y lo que pasa es que es verdad que cada ruta también tiene su mejor momento. Hay que ir en una época determinada. Para mí, el mes de marzo en Córdoba es precioso. Y el mes de marzo hay muchísimo que ver. Pero bueno, por aconsejar una ruta en Córdoba, la vereda, yo la llamo la vereda del Pretorio, los puentes romanos y califales y el barranco Sierra Carbonera, está todo dentro de una misma ruta, que se puede hacer circular. Lo único que tiene de defecto es que durante un kilómetro hay que pisar asfalto, pero bueno, para completar la ruta circular es preciosa. Es una ruta que requiere su esfuerzo físico, o bien se puede hacer lineal y terminar comiéndote una carne de monte en el puente de los Arenales, que eso también tiene su atractivo, ¿no? Sí. Pues hay que conocer el puente califal sobre el río Guadiato y el puente romano sobre el río Guadanuño. Dos puentes históricos declarados bien de interés cultural en los años 30, que además están junto a dos ríos de montaña preciosos, el Guadiato y el Guadanuño. Y bueno, para acceder ahí se puede acceder desde la urbanización El Raso Sol y Luna por el barranco Sierra Carbonera, que además tiene un paisaje de piedra de origen plutónico, que es piedra de un volcán que no ha llegado a erupcionar. Entonces, por ese tipo de piedra, por esa vegetación tan tupida, ¿no?, un bosque mediterráneo perfectamente bien conservado, llegar al río Guadanuño, que es precioso, mojarse los pies cruzándolo, luego ascender hasta el cortijo de... Ay, ahora no me acuerdo del nombre. El cortijo de los Riscos, perdón. Y bajar desde el cortijo de los Riscos a estos dos puentes es una pasada. Esa me gusta en bastantes épocas del año. hombre, más aconsejable en primavera, pero esa es la ruta que a mí más me gusta en nuestra sierra. Luego, ahora estoy haciendo otra actividad en la provincia de Córdoba, que es una finca privada, en la cual es un poquito más costosa, tiene un poquito de más costes, pero yo la aconsejo a todo el mundo, porque además le llaman la Tailandia de Sierra Morena. Es San Francisco del Monte los Conventos, en Adamú. ¿Dónde? San Francisco del Monte los Conventos, en Adamú. Un lugar histórico donde se empezó a practicar en nuestro país la vida eremítica por parte de aquellos religiosos que se fueron a esconderse a lugares muy recónditos en nuestra sierra, sitios escarpados, de difícil acceso. Y bueno, esta ruta tiene historia, tiene belleza, te deja con la boca abierta. ¿Y es difícil? ¿Tiene dificultad o no, media? La segunda no tiene dificultad, no presenta dificultad, pero ya también quiero puntualizar que la dificultad en una ruta de senderismo está en el ritmo que imponga el guía. Es decir, nosotros nunca metemos prisa a nadie, salvo que vengan los miércoles, que sí tenemos esa intención de hacer deporte. Nosotros siempre llevamos un guía de cola, una persona que va cerrando el grupo. Hasta ahora no hemos perdido a nadie, pero no descarto que ocurra. ¿Vale? Y decimos, nuestro local es piérdete con nosotros, no es que te pierdas tú solo, ¿no? Y esta ruta de San Francisco del Monte de los Conventos, pues la hacemos temática, vamos explicando, vamos haciendo paradas, de manera que claro. Es muy llevadera y muy cómoda. Sacarle el máximo fruto a todo lo que se va a ver, ¿no? Sí, sí. Cierto. Bueno, pues nada, ya me comenta, me hace por señas José Manuel que bueno, que lamentablemente te vamos a tener que despedir, pero esto no quiere decir, a ver si para la próxima el próximo otoño, ¿no, José Manuel? Sí, sí, sí, lo traemos y que nos, claro, que nos prepare alguna ruta que se lo digamos a nuestros oyentes, que seguro que van a estar encantados de ir con Manolo haciendo alguna ruta de este tipo. Bueno, que, a los oyentes de nuestro programa decirles que la empresa de Senderos Córdoba, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? Bueno, a través pues, de la página de Facebook. En nuestra página web, en Facebook también estamos. Nuestra página web, vamos, está muy bien diseñada y muy fácil. ¿Tenéis un sitio físico en Córdoba? No, teníamos un sitio, pero ahora mismo vivimos en Adamú, aunque todo lo hacemos desde Córdoba. Vale. Pero bueno, nada más que entrar a nuestra página web y enviar un WhatsApp al teléfono que ahí aparece. Vale, pues nada, pues ya lo sabéis, queridos amigos, queridas amigas. Tendremos que entrar en la página de Senderos de Córdoba y nada. Y como loco, empezar a hacer. Y andar con Manolo. Andar con Manolo. Muchas gracias, Manolo, por estar con nosotros. Un placer. Gracias. Bueno, y otro domingo más, queridos amigas y queridas amigos. Hemos llegado al final de nuestro programa Los Domingos de Paradigma. Como siempre, satisfechos porque creemos que este domingo ha sido un programa espectacular. Y bueno, y agradecer a todas las personas que han colaborado con nosotros en esta mañana de domingo, a Berg, a Manolo de Senderos de Córdoba, por supuesto a nuestro queridísimo Ildefonso, a nuestro querido Antonio Manuel, nuestro cordobés de pro, andaluz de pro, y que lo llevamos en el corazón toda esta emisora, a nuestro queridísimo Javier, nuestro técnico preferido. Y a nuestros colaboradores que no pueden venir aquí, pero que lo hacen fenomenalmente bien. Uno desde Barcelona, exacto, desde Cataluña, Luis Sánchez, Luis, y otro desde Madrid, Rafael Medina Díaz, que como siempre, toda la semana nos encontramos con ellos en estos momentos de los Domingos de Paradigma. Muchas gracias a todos. Feliz semana. Y feliz semana, y que tengan un domingo ya grato y fresquito y fresquito, porque ya lo que se nos viene encima es mucho calor. Buenas tardes y buenas tardes, ya son las tardes, son en la una de la tarde. Buenas tardes a todos nuestros oyentes, un abrazo muy fuerte y un abrazo. Hasta aquí un día más Los Domingos de Paradigma. Esperamos haberle hecho pasar un rato agradable. Recordad que os esperamos el domingo próximo a las 10 de la mañana. ¡Feliz semana!